Muy buenas tardes, queridos amigos del Abrazo del Oso. Lo primero es lo primero, un saludo al señor Nevsky, al señor Stanislavski. Ellos saben por qué, les saludamos al final del programa, lo explicamos si queréis. Pero ahora no, ahora tenemos que ir a lo importante, a comentaros que pasan dos minutos de las 7 de la tarde. Esto es El Abrazo del Oso en OMC Radio, en el 107.3 de la frecuencia modulada para toda la zona sur de Madrid y en www.elabrazodeloso.es para todo el mundo. Y que el que os habla ahora mismo es Eduardo Moreno, en nombre de un maravilloso y amplio equipo de compañeros que hacen posible la radio con mayúsculas. El Abrazo del Oso es un programa de radio que dura dos horitas, desde las 7 hasta las 9, aquí en directo, pero que también podéis escuchar a lo largo de la semana en nuestros podcasts, en Valquiria Radio los miércoles a las 8 de la tarde y en otros muchos sitios, ¿no? En el iTunes, en el iBox y todos estos lugares impronunciables, pero que nos hacen llegar a muchísima más gente. Hoy, 23 de enero de 2011, vamos a comenzar esta nueva edición muy interesante, muy misteriosa, muy para tener la cabeza bien despierta y poder ponerse a fijarse en los detalles, a investigar. Bueno, quizá nos hayamos dejado alguna pista por ahí que tengáis que tener en cuenta para poder desentrañar el final de este programa. Con Ángel González en la dirección técnica, muy buenas tardes, querido compañero de las ondas. Muy buenas tardes, Eduardo. Arquitecto de todos los sonidos, princesa de cuento que conviertes nuestra voz de rano en voz de príncipe. Bienvenido. Voz de ruano. De rano. Es que de rano. Hacemos lo que podemos. Sí. Básicamente. Bueno, y bastante haces. Gracias. Radio artesanal, la de Onda Merlín. Nunca mejor dicho, sí. Mira, ¿ves? Ahora estos días ya no... Está todo funcionando perfectamente. Yo no sé de qué te quejas. Con algún que otro truco. Pero bueno, por lo menos seguimos emitiendo, que es lo importante. Sí, señor. Y hoy, bueno, pues contamos con la redacción maravillosa de Ana Muñoz y Pedro José Pérez. Efectivamente. Y, por supuesto, con la compañía de Francisco García. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a ti y a toda nuestra audiencia. Bienvenido. Hoy tenemos un tema muy interesante que llevamos muchísimo tiempo preparando, con muchas ganas de que llegara a las ondas y que tiene nombre propio, Agatha Christie. Sí, yo creo que un tema que a muchos de nuestros oyentes les va a interesar seguro, a los aficionados, pues porque es un personaje muy amado por sus lectores, y a todos los que no la conocieran bien, porque seguro que se van a animar a investigar más sobre ella y sobre todo a leer sus libros. Se van a sorprender, van a descubrir algunos de los secretos en la forma de escribir de esta mujer, y van a descubrir también, yo no lo sé, Francisco, si esto es verdad o no, que muy probablemente hay un episodio oscuro en la vida de Agatha Christie que podemos, no adelantar, pero sí dejar un pequeño avance para nuestra querida audiencia, que sepan lo que se van a encontrar hoy en las tenebrosas y oscuras zonas de los bosques donde se perdió un día Agatha Christie. Dicen que en ese episodio oscuro se perdió, quizá estaba construyendo una novela en la realidad, en la que ella era la protagonista. Pues yo me aventuraría a decir que sí. Pero bueno, eso después nuestros oyentes podrán hacer su elucubración y podrán tener una amplitud de criterios mayor con lo que les vamos a contar para ellos interpretar si Agatha Christie era tan genial que quiso traer sus novelas al mundo real. Al mundo real y con una consecuencia terrible para ella misma. Luego lo contaremos, pero No queda ahí. Hacíamos un pequeño juego de palabras en Facebook, nuestro querido compañero Pedro José Pérez, uniendo a los dos personajes de hoy, Agatha Christie y un personaje que todavía no se ha descubierto realmente quién fue, una de esas mentes perversas de Pedro José Pérez, el asesino del Zodíaco, Zodiac. No sabemos quién es, quizá Agatha Christie nos ayude a resolverlo. O con lo que vamos a conocer de Agatha Christie, quizá Francisco conozcamos quién fue Zodiac. Claro, por eso vamos a enfrentar a estos dos personajes, a Agatha Christie con este asesino del Zodiaco terrible, para que todos nuestros oyentes también intenten adentrarse en ambos misterios, sobre todo en el misterio policiaco, ¿no? De toda esta historia y a través de todo lo que van a aprender de Agatha Christie, la dama del crimen. La dama del crimen, Zodiac, un moderno Jack, el destripador. Cine, Ángel, evidentemente el cine no ha dado la espalda a estos personajes y tenemos mucho de que hablar también sobre pasa el tema. Otro de los grandes, de los grandes, tristemente grandes, porque, como no, por ejemplo, Jack el Destripador, que es el primero que me viene a la cabeza, como en plan este tipo de asesino, sí. También ha sido muy retratado en el cine, y como no, el asesino del Zodíaco, o Zodiac, como él mismo se llamó, sí. También ha tenido unas cuantas películas propias, ideas para otras tramas a partir de los asesinatos de este personaje, okay. Incluso alguna serie de televisión, la verdad es que sí que está bastante explotado. Ajá. Pues no falta el cine, la gran pantalla en nuestro programa de hoy con nuestra dama del crimen y con Zodiac. Y bueno, luego también para terminar, algo de actualidad, de astronomía, contaremos algunas de las noticias más impactantes del año 2010 que queremos repasar. Y bueno, alguna cosita también del presente, de la actualidad, en cuanto a la astronomía y la ecología, si nos da tiempo. Pondremos buena música, recordaremos el pasado concierto de La Princesa del Olvido el viernes, que estuvimos por allí y lo pasamos realmente bien. Y también tenemos, antes de empezar, que recordaros los métodos de contacto. Ángel, el teléfono, si quiere la gente contactar con nosotros en cualquier momento de la duración del programa, ¿cuál es? Llámanos 91-505-3529. 91-505-3529. ¡Ay! Y el correo electrónico, que ese lo podéis usar en cualquier momento. Nuestro correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. El Abrazo del Oso, también en internet, como decía, www.elabrazodeloso.es. Y en Facebook, no sé si tenemos ya muchos amigos ya en Facebook. ¿Por cuántos amigos estamos en Facebook, Ángel? En nuestra web de Facebook, en El Abrazo del Oso del Facebook. Por 631. 631 amigos del programa. Pues nada, a todos ellos, gracias por estar ahí. Vamos a comenzar. El programa de hoy seguro que os va a gustar. Eso sí, estaros muy atentos. Mirar siempre a vuestra espalda según vayáis caminando por las calles oscuras y frías de una tarde noche como esta, porque en cualquier lugar puede haber un asesino acechando. La llamaban la dama del crimen, Agatha Clarissa Miller. Hoy va a ser uno de los personajes que con los honores que merece va a protagonizar el programa de esta noche en El Abrazo del Oso, con nuestro querido amigo don Francisco García. Francisco, nos vamos a ir a finales del siglo XIX. Evidentemente algo se tiene que quedar de aquella época para poder escribir como lo hacía Agatha Christie. Vamos al año 1890. Efectivamente, Agatha Christie, que como bien has dicho, en realidad se llamaba Agatha Mary Clarissa Miller. Diríamos en español Agatha Miller. ¿Mm? Uh-huh. Algunos de nuestros oyentes se preguntarán ahora, ¿y el Christie de dónde viene, no? Pues lógicamente, de pues, su marido. Pues de su primer marido. Efectivamente, ella empezó a escribir ya casada, escribió con su nombre de casada, y luego lo mantuvo como seudónimo ya durante toda su carrera, por eso la conocemos como Agatha Christie, uh-huh. O Agatha Christie. ¿Mm? Ella nació efectivamente en 1890, aunque nuestra protagonista de hoy era coqueta y se quitaba años, y durante su vida pues se pensaba que había nacido en 1900. Ajá. ¿Mm? Uh-huh. Después ya se supo que no era esa la fecha. Durante bastante tiempo hubo una confusión y se creyó que había nacido en 1891, pero en realidad hoy sabemos que nació en 1890. Nació en Torquay, eso está al sur de Devon, y falleció en 1976. Hace bien poquito. Ya desde pequeña iba dirigida hacia el mundo artístico, uh-huh. Porque toda su formación fue artística. Ella aprendió a tocar el piano y era una decente concertista. También sabía bailar y además también sabía cantar ópera. Era cantante de bel canto. Uh-huh. Y digamos que con toda esa formación artística, pues parecía que un poco pues que esa iba a ser su línea a seguir, ¿no? Posiblemente concertista de piano. Pero luego, muy pronto, cambió toda su vida y de forma muy debida al azar. El primer, digamos, el primer impacto emocional que recibe Agatha Christie lo recibe ya muy pequeña, a los 11 años, que fallece su padre. Su padre, que muchos libros lo describen como un hombre de hermosa barba, bueno, pues era un hombre de hermosa barba que era rentista, vivía de las rentas, en concreto jugaba a la bolsa, como un buen gentleman inglés, ¿no? Jugaba a la bolsa, pero no solo a eso, sino que también jugaba a las cartas, y con no mucho éxito, y por lo tanto, cuando falleció, que Agatha Christie tenía 11 años, pues dejó a la familia en la bancarrota. Ese no sería su único mal momento de precariedad económica, pero sí que va a ser el primer momento duro de la vida de Agatha Christie. Un elemento este, el de la pobreza, que por otro lado va a ser uno de los motores para que Agatha Christie se dedicara definitivamente a la escritura. Efectivamente, por eso lo estoy contando ahora, porque después entenderemos más cosas a partir de este episodio. Hay que decir también que Agatha Christie era muy bella de joven, era francamente hermosa y además tenía muy buena figura. Hombre, ahora la conocemos por las fotos ya de mayor, en las que engordó mucho, pero de joven tenía muy buen tipo. Y francamente, pues era muy bella, muy, muy hermosa. Bueno, yo creo que incluso de mayor tenía esa encantadora sonrisa llena de bondad, ¿no? Sí. Que le hacía hermosa incluso en su senectud. Pero hay que decir que de joven era una mujer francamente muy atractiva. Tanto es así que tuvo muchos pretendientes, muy numerosos, y algunos de ellos eran muy buenos partidos. Por lo menos su madre pues estuvo, digamos que animándola a que se casara como 3 o 4 veces. Pero, como es típico de la juventud, pues ella eligió y eligió mal. Eligió mal. Agatha Christie tenía una frase muy divertida que decía que en el matrimonio ocurre lo que en el celibato. Que hagas lo que hagas, siempre te equivocas. Y ella, efectivamente, pues se equivocó. Después explicaremos un poco por qué. Y todos nuestros oyentes entenderán que efectivamente se equivocó en su primer matrimonio. Este matrimonio fue a los 24 años de edad. Sí, efectivamente, se casó con 24 años, era la Primera Guerra Mundial, y se casó con un piloto de aviación que se llamaba Archibald Christie, Archie Christie. Y con él tuvo una hija, la única hija que tuvo Agatha Christie, que fue Rosalind. Y en esta Primera Guerra Mundial pues ocurre ya un primer hecho muy importante, y es que ambos se alistan al ejército, ¿no? En la guerra. Ella voluntaria, y como todas las mujeres, pues va a la enfermería, es decir, se hace enfermera de guerra. ¿Qué ocurre? Que como no se le daba muy bien, y además ella no tenía experiencia como enfermera, pues la ponen a trabajar en el dispensario, esto es, en la farmacia. Sí. Y aquí es donde ella aprende tanto de venenos, que es lo que le haría luego muy, muy popular en sus novelas. Aprende muchísimo sobre venenos. Tanto que incluso aquí ya tiene el primer coqueteo con la idea de escribir una novela que se base en un envenenamiento, ya en este momento. Pero no será aquí cuando empieza a escribir, sino que será después, cuando su hermana, como en una especie de reto, le diga qué difícil es hacer una novela de misterio en la cual no se sepa quién es el asesino hasta el final. Y Agatha Christie recoge como este reto y dice, pues yo la voy a escribir. Hay que decir varias cosas. La primera, que en esa época se llevaban mucho las novelas de misterio. Tanto ella como su hermana pues leían habitualmente a Sir Arthur Conan Doyle y también a Chesterton. Entonces, pues para ella será muy conocida la novela detectivesca. Y también hay que decir que Agatha Christie ya había escrito algo, siendo pequeña, en una convalecencia que tuvo de una enfermedad, que había tenido que estar un tiempo en cama, y entonces su madre la había impulsado a escribir para entretenerse. Pero había escrito pequeñas cosillas, relatos más bien sentimentales, de tipo romántico. Nunca se había puesto a escribir una novela en serio. Bueno, pues ahora va y la escribe. Y la escribe con tanto éxito que, aunque no puede publicarla en un principio porque tiene que enviarla a varias editoriales hasta que se la aceptan, y pues prácticamente se puede decir que tarda 2 años en poder verla publicado, cuando la publica tiene un éxito de público extraordinario. Fijaos que vende 2.000 ejemplares, que para una primera obra de una autora desconocida pues es una cifra más que respetable. Pero esto no es lo importante, ¿no? Sino que lo importante es que un periódico, el The Weekly Times, coge los derechos de esta novela y la empieza a publicar por entregas. Y esto es lo que la hace muy popular para el gran público. Aquí empieza a gestarse la gran fama de Agatha Christie. Esta primera novela se llamó El misterioso caso de Styles. Y es la primera en la que ya sale Hercule Poirot, su protagonista de todas sus novelas. Este detective belga. Sí, Ángel Hércules Poirot. No, es que aquí ya sabes cómo pronunciamos nosotros. Sí, ¿no? Sí, bueno, los en idiomas. Castellano, Hércules Poirot. Bueno, no vale con Poirot, ¿no? Hércules Poirot. Vamos, lo que es lo mismo, Peter Ustinov. Podríamos decirlo, sí, ¿no? primer apunte de cine sabio y rápido de nuestro querido Ángel González. Pero seguimos un poquito más con la historia de nuestra Agatha Christie. Como decimos, tuvo su primer éxito con este libro, más de 2.000 ejemplares, esa publicación por entregas en The Weekly Times. Pero, aún así, Agatha todavía no estaba convencida de que ese era su camino. No, ella no se veía a sí misma como escritora en absoluto. Esto lo había hecho como una especie de juego y no pensaba ella en ninguna carrera de autor, ni muchísimo menos, bueno, autora, como ella decía, bueno, en inglés ella decía authoress, le gustaba decir authoress, lo que sería como autoresa, ¿no? Sí. Le gustaba referirse a sí misma, ¿no? Pero ella todavía no tenía ese pensamiento de ser una autora. Todavía no. Es, en realidad, por su mala situación económica, se ve obligada a esto. Su marido, que era un hombre que tenía muchos encantos, bueno, era un buen bailarín, era un hombre muy conquistador, pero la verdad es que económicamente pues no tenía un euro, ¿no? Bueno, una libra de aquella época, ¿no? Tenía muy poco dinero y además pues parece que no era un hombre muy hábil para ganarse la vida. Y pasa una época de penuria económica. La madre de Agatha Christie, a la que siempre estuvo muy ligada, también pasa un periodo económico muy difícil. Y esto es lo que le anima a Agatha Christie a escribir una segunda novela y a partir de aquí, y derivada un poco del éxito que tiene, escribir unas cuantas novelas más, una detrás de otra, y ya. Así será hasta el final de sus días, que continuará escribiendo, ya nunca más pararía de escribir. Pero fue por eso, debido al azar, simplemente por una mala situación económica, se ve obligada a escribir otra vez. Este era el pequeño detalle que decíamos, ¿no? Así como a veces algo trágico, algo difícil, puede convertirse en un elemento básico para la historia de la literatura, como es el hecho de que Agatha Christie se dedicara a escribir. Y en este caso su marido lo único que le dio fue el apellido, ¿no? Un poco más. Efectivamente, que luego, como he dicho, lo mantuvo como seudónimo, entonces es conocida como Agatha Christie. Bueno, también hay que decirle a todos nuestros oyentes que se la conoce también como la dama del crimen, como hemos dicho aquí, también como la reina del misterio. Sí. Y lo de la dama del crimen no es gratuito. Ella era dama del Imperio Británico. La reina de Inglaterra reconoció públicamente que le gustaban mucho sus novelas y la nombró dama del Imperio Británico. Para todos nuestros oyentes hay que decir que dama es el título femenino equivalente a sir, que digamos que en español sería algo así como caballero, ¿no? Sí. Sería como un título nobiliario de bajo rango que te darían por los servicios hechos a tu país. Bueno, pues ella era dama y por eso se la llamaba la dama del crimen. Como decíamos al principio, la dama del crimen también tuvo esos episodios oscuros y uno de ellos nos ha dado también para elucubrar un poco, ¿no? Para ponernos en la hipótesis de que quizá Agatha Christie no solo plasmó sus historias relacionadas con el crimen en las novelas, sino que también parece que intentó llevarlo a la vida real. Efectivamente, este es un episodio interesantísimo, una anécdota francamente curiosa de la vida de Agatha Christie. Y es que Agatha Christie estuvo desaparecida durante 11 días. Hay que decir un poco cuál es el contexto. Bueno, Agatha Christie se le había muerto su madre recientemente. Ya hemos contado bastante lo unida que estaba a ella, entonces fue un golpe terrible. Y junto a eso se une otro detalle tremendo, y es que descubre que su marido le está engañando con otra mujer, que tiene un amante. Esta amante es una secretaria que además es amiga de los dos, del matrimonio, es amiga de Agatha Christie. Ella siente una doble traición, una traición tremenda, y no pudiendo con ello desaparece. El marido, que en este momento es mayor del ejército, se preocupa muchísimo y lo denuncia a las autoridades porque cree que ella pueda hacer una locura. Hay que decir que bueno, se produce un revuelo tremendo porque ya Agatha Christie es muy famosa, se dragan hasta ríos para buscarla, se la busca incansablemente. Hay quien dice en la época que era un recurso para darse publicidad, que en realidad no, bueno, pues era todo mentira, pero parece que los hechos apuntan a decir que no, que ella estuvo desaparecida de verdad. Uh-huh. Lo primero que encontraron fue su coche, que apareció abandonado con todas las puertas abiertas. Y Agatha Christie apareció 11 días después, pero apareció en un hotel, en el balneario de un hotel, en el que la encontraron y ella dijo que es que estaba anémica, que no recordaba absolutamente nada de lo que había pasado. Pero hay que decirle a todos nuestros oyentes que en ese hotel se había registrado con el nombre de la amante de su marido, como si fuera ella. Y es más, Agatha Christie, cuando le preguntaron si no había hecho nada para poder recuperar la memoria, ella dijo, sí, he hecho. Escribí una carta a los periódicos diciendo pues, mis señas, mis datos, para ver si alguien me podía reconocer, para saber quién era yo. Pero resulta que esa carta la escribió también con el nombre falso. Hay que decir además que la encontraron por casualidad, la encontraron porque, como ya hemos dicho, y tal vez nuestros oyentes recuerden al principio, Agatha Christie tocaba muy bien el piano. Y en este hotel había una banda de jazz que tocaba habitualmente. Entonces, en algunos de los conciertos de esta banda, ella se animó a tocar el piano con ellos. Y tocando con esta banda de jazz, uno de los músicos se fijó en ella y dijo, uy, pues esta mujer me resulta a mí muy conocida, muy, muy conocida. Y al enterarse de que Agatha Christie estaba desaparecida, él pensó, tal vez sea ella, y fue el que la denunció a las autoridades y por eso la encontraron. Es todo un hecho muy, muy, muy, muy curioso. Y a consecuencia de él, tuvo que tener después un tratamiento psiquiátrico para poder recuperar la memoria por esta presunta amnesia que padeció Agatha Christie. Esta reacción nerviosa, quizá esos hechos que había, le había hecho pasar a su marido, su querido marido. Efectivamente, pero ¿y si le tiramos el guante a la audiencia y les decimos, por qué no pensar que quizá Agatha Christie planificara un suicidio, quizá, y dejara unas pequeñas pistas para acusar a la amante de su marido? Imaginémonos que eso pudiera ser una alternativa posible, entre otras muchas. Y lancemos ese pequeño juego a toda nuestra audiencia. ¿Esto ante un juez lo sostendrías, Francisco? No, nunca lo sostendría, y mucho menos de una persona tan encantadora y tan maravillosa como Agatha Christie, que tantos momentos de auténtico deleite nos ha producido a todos. Nunca pensaría nada de tremendo de esta mujer tan, tan bondadosa. Bueno, ahí queda la hipótesis que lanzamos, esa posible trama que se habría inventado Agatha Christie, no ya para plasmarla en las hojas de una nueva novela, sino para plasmarla en las hojas de la realidad. Aquí seguimos hablando de la dama del crimen en el abrazo del oso, con Francisco García, y tenemos a doña Agatha Miller, Agatha Christie, recuperándose de este trauma psiquiátrico, de este trauma psicológico, que le llevó a estar durante bastante tiempo con tratamiento. Y bueno, recuperándose y empezando a planear algunos viajes. Efectivamente. Ella, para recuperarse, lo primero que hace es un viaje con su hija a las Islas Canarias. Y bueno, pues pasa unas vacaciones en las Islas Canarias que después le van a servir de inspiración para alguno de sus libros que se sitúan en esta tierra española. Y después mete a su hija en un colegio interno, en un internado. Y entonces ella viaja en solitario. Hay que decir que en este momento su exmarido, porque ambos se divorcian, se casa con su amante. Y Agatha Christie, viéndose ya divorciada, una mujer sola, una mujer muy aventurera como era, pues emprende un viaje sola en el Orient Express, en el famoso tren del Orient Express, y viaja hasta Estambul y desde allí después hasta Irak, en concreto a Bagdad. Fijaros, y que se fije toda la audiencia, que este viaje, para una mujer sola en esa época, era un viaje extraordinario. Era muy peligroso que una mujer viajara sola, y mucho más a la tierra de Oriente. Hay que decir que había que ser muy valiente, como era Agatha Christie, muy aventurera, para hacer un viaje tan arriesgado. Pero bueno, Agatha Christie lo era, cruzó toda Europa y viajó hasta Oriente, en concreto hasta Irak. Y en este viaje es donde conoce al verdadero amor de su vida, vamos a decir, a su segundo marido, que es un arqueólogo prestigiosísimo que se llamaba Max Mallowan. Este arqueólogo ya era famoso, muy muy famoso, porque había hecho muchas investigaciones en la antigua Mesopotamia, sí. En Irak, en el terreno de lo que hoy es Irak. Había trabajado mucho en la arqueología, y cuando Agatha Christie se enamora de este hombre, pues imaginaos, es una conmoción tremenda, porque hay que decir que el señor Mallowan era 15 años más joven que Agatha Christie. En esta época ella tiene 40 años y él tiene 25. Entonces, cuando se casan, pues digamos que la opinión pública lo ve como un escándalo tremendo, ¿no? No confía nada en este matrimonio, y sin embargo, pues sí que se equivocan, porque fueron muy felices, y tanto es así que hay que decir que cuando ella falleció, pues él la sobrevivió, no recuerdo si uno o dos años más, pero enseguida falleció también. Estaban tremendamente unidos. Tanto es así que el señor Mallowan se la llevaba a todas sus excavaciones, a todos sus trabajos, le enseñó arqueología, y Agatha Christie, que colaboraba con él muy intensamente, escribió un libro sobre arqueología que, curiosamente, llegó a ser un libro de texto en las universidades, en las facultades de historia, de arqueología, llegó a ser un libro de texto. Este libro trataba de trabajo de campo. Explicaba, pues, el trabajo en las excavaciones y, en concreto, digamos, el tratamiento de las piezas. Porque ella se dedicaba, sobre todo, a la limpieza y a una primera clasificación de piezas. A ella le hizo muy feliz este momento de arqueología. Ella decía que no hay nada más emocionante que empezar a buscar y encontrarte alguna antigüedad, ¿no? Sí. Y además tenía una frase muy divertida también, aunque dicen que es una frase que inventó un periodista, que en realidad no la dijo ella, pero le ponen en su boca que ella decía que si quieres ser feliz, cásate con un arqueólogo, porque cuantos más años cumplas, más encanto te encontrará. Entonces hay que decir que bueno, que Agatha Christie fue muy feliz con este hombre, y sobre todo colaborando con él en sus viajes y en sus excavaciones. Efectivamente, tenemos a Agatha Christie, bueno, haciéndonos llegar cada vez más novelas, escribiendo las grandes obras como Asesinato en el Orient Express, basada en ese viaje que ella misma realizó. Y encontrando el amor de su vida, por lo menos eso, encontrándose tranquila y feliz en la última parte de su vida. Aunque por otro lado, también tuvo sus momentos tristes antes de su muerte en el 76, ¿no? Sí, sí, ella falleció en el 76. Hay que decir que ella vivió dos guerras mundiales, ¿no? También le sorprendió la Segunda Guerra Mundial, casada con Max Mallowan, y una vez más los dos vuelven a alistarse en el ejército otra vez. Ella está de enfermera y ahí pasaron unos momentos muy tristes porque estuvieron separados mucho tiempo y digamos que ya a una edad más avanzada pues le costaba más esa separación de su marido, con lo cual sufrieron muchísimo y fue una felicidad muy grande cuando acabó la guerra y pudieron reunirse de nuevo. Volvió a recuperar esa felicidad, ¿no?, que perdió con el momento de la guerra. Agatha Christie, hay que decir que murió a una edad avanzada, murió en el año 1976, murió con 85 años. Tuvo una vida muy plena, y hay que decir que tuvo una vida muy feliz, porque hizo lo que le gustó. Fue una mujer muy aventurera, que vivió la vida muy plenamente, y que para haber sido educada en una educación victoriana y en un mundo de profundos convencionalismos y muy tradicionalista y muy conservador, ella fue una mujer moderna, avanzada, aventurera, con lo cual pues hay que decir que toda esa felicidad que ella tuvo en la vida la supo infundir muy bien en sus libros, y es lo que sacamos de ella, esa felicidad de vivir, la podemos sacar muy bien de sus libros. Agatha Christie, la dama del crimen. Hasta aquí hemos hecho un repaso sobre su vida, en que nos hace entender en buena medida cómo era, por qué fue capaz de escribir como lo hacía. Pero si te parece, Francisco, que hemos profundizado un poquito más en su personalidad, en esos rasgos que la distinguieron y le hacían ser una mujer moderna y diferente. Pues sí, mira, a mí me gustaría destacar de ella dos rasgos principales. Uno, su profunda timidez, y el otro, su gran imaginación. De lo tímida que era, pues podemos decir que ya de niña pues se relacionaba muy poco. Le gustaba mucho jugar con amigos imaginarios. Inventaba personajes, inventaba criaturas, y entonces hablaba con ellos en un mundo cerrado de imaginación y de timidez. Era muy imaginativa. Hay que decir que, por ejemplo, eso lo contaba ella misma. Decía, cuando yo voy en el autobús, dice, a lo mejor veo una señora gruesa comiéndose un helado y yo empiezo a pensar, ¿de dónde viene? ¿Por qué está aquí? ¿Quién es esta mujer? Dice, y empiezo a inventarme una historia, dice, y con mi imaginación no puedo parar. Hay que decir eso, que su imaginación era incansable, siempre estaba inventando historias, inventando cosas imaginarias, ¿no? Y de su timidez podríamos dar también una anécdota también muy divertida, y es que cuando le hicieron un homenaje por el éxito de su obra de teatro de La Ratonera, que después hablaremos de ella, le hicieron un homenaje en el Hotel Surrey, y ella fue a su homenaje, pero el portero de la puerta pues no la reconoció, y como no tenía la invitación, pues le dijo que no podía entrar, y Agatha Christie cuenta que ella pensó, bueno, si es que verdaderamente yo no me merezco tanto honor, qué vergüenza. Dice, no supe defenderme y me fui a mi casa. Y entonces, fijaros, y que se fije la audiencia, ¿no? Qué profunda timidez, que ni siquiera pudo reclamar sus derechos y se fue a su casa llena de vergüenza. Qué curioso, señor. Muy bien. ¿Qué más nos puedes contar sobre Agatha Christie? Bueno, pues mira, podemos antes de meternos contar en su técnica, ¿no? Que yo creo que es uno de esos puntos importantes para aquellos que escribís, seguro que sí, os interesa. Sí, hay que contar un poco de su técnica también. Sus trucos, su manera de escribir. Bueno, me gustaría decir otra cosilla más. Sí. Antes, y es que ella fue muy famosa en vida. Ganó bastante dinero. Y hay que decirle a todos nuestros oyentes que con el primer dinero que ganó, se compró un coche. Porque a ella le gustaban mucho los autos y le encantaba conducir. Ella también había montado en avioneta. También llegó a montar en avioneta. Era una mujer tremendamente aventurera, ¿no? Tremendamente. En cuanto a su técnica, que sí que es muy interesante, y sobre todo para todas aquellas personas que nos escuchen y que estén animados a escribir en esta línea, pues ha habido muchísimos estudios de todo tipo. Un estudio muy interesante es el que se hizo, digamos, a partir de la psicología. Y aquí se dedujo que Agatha Christie utilizaba unas técnicas muy parecidas a las que utilizan algunos hipnoterapeutas, técnicas de hipnotismo, y técnicas que utilizan algunos psicólogos. En concreto, pues las podríamos resumir en unos pocos puntos. Por una parte, pues esta autora utiliza unas frases muy sencillas cuando se va acercando a la resolución del caso, es decir, al final, al desenlace de la novela. ¿Con eso qué consigue? Pues consigue que esta última parte transcurra más deprisa, con lo cual el libro engancha más, y crea en el lector una inquietud de querer saber enseguida el final, ¿no? De querer descubrirlo enseguida, ¿vale? Entonces esa es la primera técnica que tiene, acentúa la sencillez de la estructura de las frases cuando se va acercando al final. Otra técnica que utiliza es que usa algunas palabras y algunas frases que así están dispersas por toda la novela, pero son repetitivas, y si nosotros las conectáramos, pues digamos que en principio no tendríamos ningún resultado de ello, pero sí que estas frases, cuando las recibe el lector, le hablan de alguna manera subconsciente, es decir, digamos que estas frases repetitivas elevan la serotonina y las endorfinas del lector. Es decir, la serotonina es la hormona que regula el estado de ánimo, y las endorfinas pues regulan el placer, el mecanismo del placer, ¿no? Entonces digamos que esto es lo que produce esa sensación de thrilling, ¿no? Diríamos, de emoción, ¿no? Recordemos que esto, lo que el género de misterio es literatura sensacionalista. Es decir, busca crear sensaciones. Fundamentalmente. Entonces es muy importante este uso de frases dispersas para crear un estado de excitación, de sensación en el lector. Aparte de esto, la autora utiliza siempre un lenguaje sencillo y común. No tiene un estilo rebuscado. Prácticamente podríamos decir que no tiene estilo alguno. Es un lenguaje cotidiano. ¿Por qué? Pues porque así consigue que el lector se centre únicamente en las pistas, en la resolución del argumento nada más. Que no se pierda con el estilo literario. Solamente se centra en resolver las pistas y, por lo tanto, ella crea como si fuera una fórmula matemática, como una ecuación. Y toda su novela es eso, una resolución, una fórmula que hay que resolver. Además, esta autora tenía unas palabras, unas frases que utiliza repetidamente. Y entonces crea como, si dijéramos, un recurso de los hipnotistas, ¿no? Como el recurso este del mesmerismo, ¿no? De repetir las mismas frases sencillas. Y con esto, digamos que induce esa emoción de la que hablábamos antes, ¿no? Por esa repetición. Algunas de las palabras que repite muy, muy frecuentemente se han estudiado con métodos de informáticos, de análisis de texto. Sí. Y se puede decir que las palabras que más repite son, voy a hablar del inglés, claro, que es el idioma en el que escribía originalmente, son she, yes, girl, kind, smiled y suddenly. Son las palabras que más utiliza, que más repite en sus libros. Y luego hay unas frases que también las repite mucho y que son: can you keep an eye on this? More or less, a day or two, y something like that. Repite muchas veces estas frases en todos sus libros y dentro de sus libros. ¿Cómo para crear eso? Como una forma, digamos, hipnótica de repetición. Uh-huh. Y lo último que diríamos de su técnica es que también tiene un uso extraordinario de los puntos suspensivos. Bueno, en inglés no existen los puntos suspensivos. En inglés se utiliza el guión. En las conversaciones, en inglés, no se marcan como en castellano con un guión, sino que se marcan con unas comillas. Y cuando se quiere dejar una frase en suspenso, se pone un guión al final, que sería el equivalente a nuestros tres puntos, a los puntos suspensivos. Bueno, pues con esta suspensión que utiliza muchísimas veces, crea, pues eso, suspense. Crea como una sensación indefinida, de que quedan cosas en el aire, de que no se dice todo, y entonces nos crea ese suspense con el que va a ir avanzando su obra. Además de esa técnica referida a las palabras, a la repetición, a la forma de crear suspense, thriller, como comentabas antes, también tenía una forma de escribir las novelas, digamos, a lo largo, que tenía su interés y que incluso, bueno, yo creo que le concedía a la propia Agatha Christie la oportunidad de disfrutar de sus propias novelas, porque, bueno, es verdad eso de que es que ni siquiera ella sabía quién era el asesino. Sí. Es así que... En muchas ocasiones sí, efectivamente. Tenía tantas alternativas que en muchas ocasiones no se decidía hasta el final. Uh-huh. Efectivamente, ahora sabemos mucho de cómo escribía. Ya se han hecho estudios previos de cómo escribía y de lo que sabemos un poco que era su forma de estructurar las novelas, pero además ahora ha salido una obra que acaban de publicar ahora, que se llama Los cuadernos secretos de Agatha Christie, de John Curran, y en esta obra nos explica muy bien la forma en la que estructuraba sus novelas, ¿no? Pero bueno, antes de hablar de estos cuadernos secretos, pues podríamos decir unos rasgos, ¿no? Un poco generales, ¿no? Hay que decir a todos nuestros oyentes que efectivamente cambiaba de idea con mucha frecuencia en sus novelas. Y no solo que cambiaba de idea y a lo mejor de una línea saltaba a otra, sino que incluso al final podía decidir hasta cambiar el asesino. Y en muchas ocasiones lo hacía. Cambiaba de idea, cambiaba el asesino y luego rehacía algunas partes de la obra, reconduciéndolas para que apuntaran las pistas en otro sentido, porque ella siempre jugaba limpio con el lector. Pero sí que es verdad que en muchas ocasiones cambiaba incluso el asesino o cambiaba la línea de la trama. Hay que decir que su técnica fundamentalmente se basa en la doble historia y también en introducir pistas falsas. La doble historia es una técnica literaria que utilizan los mejores escritores, o al menos eso le gustaba decir a Jorge Luis Borges, que estudió mucho el tema de la doble historia. La doble historia consiste en escribir al menos dos historias. Una, la principal, la que leemos en el libro, y otra, la que se colige del final del libro. Es decir, cuando llegamos al final, nos cuenta todo el libro otra historia que ahora podemos articular. Es decir, hay una historia lineal, como ocurrieron los hechos, y al final nos cuentan, no ocurrieron así, ocurrieron de esta otra manera. Y a lo mejor cuando pensábamos que un personaje se había ido, pues resulta que no, había vuelto y se había quedado. Cuando creemos que las cosas ocurrieron de una manera, pues no, resulta que nos lo han contado mal, ocurrieron de otra. Un ejemplo de doble historia que nuestros oyentes van a entender muy bien es una película de cine argentina excelente que se llama Nueve Reinas. Sí. Ahí hay un ejemplo maravilloso de doble historia, no la vamos a contar para no estropearla, pero cuando llegamos al final, el final nos cuenta otra película distinta a la que hemos visto donde buenos y malos cambian totalmente, ¿no? Sí, bueno, pues esa es la técnica que utilizaba Agatha Christie, la de la doble historia. Los mismos hechos contados de forma objetiva se interpretan de otra manera y cambia completamente el sentido de la historia. Efectivamente, y se interpretan de otra manera gracias al final, cuando este detective genial nos explica realmente la novela que hemos leído, ¿no? Nos cuenta la verdadera historia, que no es la que hemos leído. Nos dan ganas incluso de volver atrás y decir, a ver, no, esto no puede ser, ¿no? Esto, lo empiezas a leer otra vez y si la novela está bien hecha, no tiene ningún fallo. Efectivamente, ese volver sobre nuestros pasos, claro, eso lo hace posible esta técnica de la doble historia. Junto a ello, ella introducía muchas pistas falsas, es decir, siempre dejaba la posibilidad de que fueran dos posibles sospechosos los asesinos, a veces incluso hasta tres posibles sospechosos, y lo hacía dejando falsas pistas, ¿no? Pues algunas cosas dichas al descuido, que uno cuando caía en esa pista decía, ¡ay, ya está! Esto me da la clave, el asesino va a ser este por esto, ¿verdad? Pero luego es una pista falsa, ella ya no sigue por esa línea el resto de la novela y nos ha dejado atascados pensando en que ese sospechoso es el real criminal y no lo es, ¿no? Esa técnica la utiliza muchísimo, la de crear varias posibilidades para que el lector se desconcierte con una de ellas y se aferre a ella sin ver ninguna otra opción posible. Vamos a profundizar en este texto que decías, Los cuadernos secretos de Agatha Christie de John Curran, porque claro, en sus cuadernos tenemos muchísima información sobre la vida de Agatha Christie, sobre su forma de escribir. Claro, es que esto es un gran hallazgo, ¿no? John Curran es no solo un gran experto en Agatha Christie, sino que es ese lector que todo escritor querría tener, ¿no? Porque John Curran es una persona que es capaz de viajar a cualquier lugar del mundo donde haya una obra de Agatha Christie en cartelera. Es capaz de, bueno, pues incluso de esto, ¿no? De hacer un viaje grandísimo para cuando descubre que el nieto de Agatha Christie, Matthew, saca a la luz estos cuadernos para poder estudiarlos, pedir ese privilegio de estudiar estos cuadernos, ¿no? Y efectivamente, a John Curran le debemos pues algo magnífico, que es descubrir cómo escribía Agatha Christie. Hay que decir que estos cuadernos no se han descubierto ahora, existían desde hace tiempo. Lo que pasa es que la caligrafía de Agatha Christie era tan horrenda, escribía tan mal, tan digamos tan enmarañado, escribía tan de forma tan desordenada que era prácticamente imposible meter orden en esa maraña y poder descifrarlo. Solo alguien como John Curran, con ese profundo amor a Agatha Christie, haría esta labor de titanes, y gracias a él pues se han podido reescribir todos esos cuadernos en limpio para saber qué nos está contando, qué dice ahí, ¿no? Qué cuenta, ¿no? Y cuenta cosas muy curiosas, ¿no? Descubrimos algunas sorpresas. Por ejemplo, pues descubrimos que el libro Muerte en el Nilo, en principio estaba pensado para que la protagonista fuera la señorita Marple. Descubrimos, por ejemplo, también que en 10 negritos no eran 10, los personajes iban a ser muchos más. Después lo recortó. También descubrimos, por ejemplo, que en La casa torcida tenía varias soluciones posibles y hasta el final no se decidió por la sorprendente solución que tiene. Digamos que hasta el mismo final anduvo pensando en varias soluciones posibles. Bueno, eso como curiosidades, ¿no? Pero descubrimos muchísimas cosas más de estos cuadernos. Estos cuadernos decía que sabíamos que existían porque la propia Agatha Christie hablaba de ellos en su biografía. Si me lo permitís, voy a leer para decir exactamente lo que decía Agatha Christie de sus cuadernos. Ella decía: tengo media docena a mano y los utilizo para tomar notas de las ideas que se me ocurren, o algún apunte sobre un veneno, o un medicamento, o bien una jugada inteligente en una estafa de la que he tenido noticia gracias al periódico. Fijaos, ya ella hablaba de que eran fundamentales en su proceso creativo. Bueno, tan fundamentales como que si se lee el libro de John Curran, si no se lee con precaución, pues nos estropea todas las novelas. Sí, John Curran hace la prevención, ¿no? Siempre nos va avisando para que no leamos de más y nos estropee la novela. Pero aquí en estos cuadernos está absolutamente todo el entramado, todo el tejido, digamos, toda la estructura de bambalinas de los libros de Agatha Christie. Un auténtico tesoro para aquellos iniciados que ya hayan podido disfrutar, digamos, vírgenes de las novelas de Agatha Christie, porque empezar por John Curran sería, vamos, terminar con casi toda el suspense. Claro, claro, nos mataría toda la ilusión, ¿verdad? Nos mataría toda la ilusión. Bueno, hay que decir que en estos cuadernos no está todo. Hay cosas todavía muy interesantes que no están. Por ejemplo, una de las cosas más interesantes es pues cómo se escribió Diez Negritos, que es posiblemente su obra cumbre y una de las mejores novelas de misterio que existen. Entonces, por ejemplo, pues John Curran tenía mucho interés en saber cómo se había preparado Diez Negritos y lamentablemente pues no hay nada, ¿no? Agatha Christie sí que cuenta que esta novela le había llevado un esfuerzo de preparación muy grande. Exactamente, voy a leer lo que decía Agatha Christie. Ella decía en su autobiografía: tenían que morir 10 personas sin que aquello resultara ridículo y sin que el asesino fuese obvio. Es un libro que escribí tras un tremendo esfuerzo de planificación. Era de suponer que toda ese gran esfuerzo de planificación que nos cuenta Agatha Christie estaría aquí reflejado de alguna manera. Pues lamentablemente no. No hay ninguna referencia a cómo se escribió este gran libro de Agatha Christie, Diez Negritos. No hay ninguna referencia en absoluto. Claro, es que además Agatha Christie, bueno, supongo que dado su espíritu creativo y desordenado, no era precisamente, estos cuadernos de los que hablamos no venían precisamente por orden, ¿no? La forma de utilizarlos era bastante azarosa. Efectivamente, no hay ninguna unidad, no componen, digamos, una unidad cronológica o temática en absoluto. Agatha Christie cogía un cuaderno al azar y si había un espacio en blanco, pues ahí escribía. Entonces se mezcla un poco de todo, hay que decir, por ejemplo, pues... recuerda a mí eso. Bueno, y a muchos de nuestros oyentes también, ¿no? Que supongo que harán lo mismo, ¿no? Y ahora se verán reflejados en la forma de trabajar de Agatha Christie. Bueno, hay que decir que algunos cuadernos pues no tienen ni ningún interés policiaco. Pues bueno, por ejemplo, los cuadernos 11, 40 y 55 tienen fórmulas químicas, nada más, ¿no? No tiene nada policiaco. Hay otro cuaderno que es el 73, que está todo en blanco. No le tocó. No le tocó a ese cuaderno. Y luego hay algún cuaderno, como por ejemplo el 59, que lo que tiene pues es una lista de muebles que ella iba a utilizar para una mudanza. Y bueno, pues pues esto, ¿no? Estamos hablando de que utilizaba esos cuadernos pues para escribir cualquier cosa que se le ocurría, ¿no? No eran solamente para su materia literaria, ¿no? Lógico, era una persona. Tenía sus otras inquietudes. ¿Para una mudanza o para darle vida a alguna de sus novelas? Porque también describía muy bien todo. Sí, efectivamente, para poder describir, ¿verdad? Muchas veces se necesita todo este material que parece que no sirve para nada, pero a veces te ayuda a poder hacer buenas descripciones, efectivamente, y a enriquecer el ambiente, claro que sí. Sí, yo la lista de la compra cuando me la dejo ahí encima es porque estoy pensando en un guión para el programa. Ah, pensaba que en un asesinato. Programa de gastronomía o algo, ya, sí. Puede ser. ¿Qué más encontramos en esos cuadernos? Ese tesoro auténtico que descubre John Curran, ¿no? Que ha podido desvelar, trabajar John Curran. Bueno, pues mira, Eduardo, nos confirma algo que ya se sabía por críticos especialistas de la obra de Agatha Christie, que ya se habían percatado de eso, y es que ella utilizaba como recurso para inspirarse, para saber dónde focalizar su imaginación, pues utilizaba temas repetidos. Es decir, por ejemplo, sabemos ahora por los cuadernos que decía, por ejemplo, pues me voy a inspirar en canciones de cuna. A ella le gustaban mucho las canciones de cuna y sacaba libros diversos inspirados en distintas canciones de cuna. Por ejemplo, decía, me voy a inspirar en seguir las reglas de un juego. Pues tiene varios libros que siguen reglas de juegos. A lo mejor dice, pues me voy a inspirar en algún crimen verdadero. Pues hay muchos que se inspiran en crímenes que ya había leído en las noticias. También sabemos que muchos se inspiran pues simplemente en viajes, en medios de locomoción. Pues tiene libros que transcurren en trenes, en aviones, en barco. Y muchos de ellos transcurren en casas de campo, en casas solariegas, donde ocurre un crimen y los personajes no pueden salir de ese entorno hasta que se desvela al final el resultado de la obra. Bueno, pues esto era la forma de trabajar de Agatha Christie, ¿no? Cogía una de estas temáticas generales y ahí se inspiraba. Sí, sí, muchas de sus obras basadas, como estamos diciendo, ¿no? Bueno, Diez Negritos estaría basada en Canción de Cuna. Por supuesto, Muerte en el Nilo, en un barco. Muerte en las nubes, en avión. Asesinato en express, en un tren. En juegos como el de Una extraña broma, Se anuncia un asesinato. Y otras muchas historias, ¿no? Puede ser un buen momento, Francisco, para hablar de algunas de estas obras, para citar algunos libros curiosos. Sí, vamos a citar algunos libros curiosos porque seguramente entre nuestros oyentes pues habrá conocedores e incluso buenos conocedores de la obra de Agatha Christie. Entonces me gustaría para todos ellos destacar algunos libros que se hacen más curiosos, que son auténticas rarezas, alguno de ellos, y que les va a llamar la atención a todos estos oyentes que se hayan adentrado en la obra de Agatha Christie y que quieran saber algo más, de profundizar un poquito más en su obra. Bueno, el primer libro que yo destacaría es El misterio del tren azul, y lo destaco porque este es el libro que una gran parte de la crítica y sobre todo muchos lectores dicen que es el más flojo de su producción. Digamos, el libro más fallido. Lo destacamos por ser el más flojo. Por ser el más flojo. Claro, por eso lo destaco, porque, lógicamente, pues todos los lectores saben ya que los mejores libros, pues se dice que son Diez Negritos, El asesinato en el Orient Express. Los más famosos. Los más famosos, y El asesinato de Rogelio Ackroyd. Digamos que estos tres son los que se dice que son los mejores libros, ¿no? Pero se podrían preguntar, ¿y cuál es el más flojo? Pues se dice que es El misterio del tren azul. Lo escribió en ese momento de su vida en el que estaba pasando una racha muy mala. Entonces, verdaderamente, pues se supone ahora que no estaba muy concentrada, con lo cual pues lo escribió un poco desmañadamente, deprisa. No es que sea aburrido en absoluto, es muy entretenido, se puede leer igual que los otros, a todos los lectores por supuesto les va a entretener igual y bueno, pues tiene todos los mismos elementos que todas las grandes y buenas novelas de Agatha Christie. Lo que ocurre es que, digamos, en la resolución pues se muestra francamente más floja. Pues bueno, por ejemplo, pues hay detalles que los forenses de la policía, que son gente especializada, pues no se percatan y es un poco ridículo, ¿no? Ellos se darían cuenta de algún detalle. Luego, pues digamos que la forma en la que se resuelve es un poquito más tosca que en otros libros, ¿no? Digamos que no juega tan limpio, ¿no? No es una novela tan perfecta como muchas otras, ¿no? Entonces la vamos a recomendar, pero la vamos a recomendar para que todos nuestros oyentes vean que incluso en una obra que es más floja, Agatha Christie sigue manteniendo el interés. Por eso la vamos a recomendar como un libro curioso. Otra obra de las famosas es la que se ha venido representando en los teatros de todo el mundo durante muchos años, La ratonera. La ratonera, claro. Si no mencionáramos esta obra, le haríamos una injusticia enorme a Agatha Christie. La ratonera es posiblemente su obra más importante. Es una obra de teatro, porque Agatha Christie pasó muchas de sus tramas de novela al teatro, y esta es la más exitosa, sin ninguna duda. Hay que decir que La ratonera estuvo en escena desde 1952, durante 24 años seguidos. Tiene el récord Guinness, sí, de la obra representada durante más tiempo. Hay que decir que, por supuesto, cambiaban los actores, cambiaba el mobiliario, el decorado, pero la obra seguía siendo la misma. Creo, esto es una curiosidad que creo recordar, que hay un elemento del decorado que no cambió jamás, que era una radio, que siempre era la misma, pero el resto de los elementos sí iban cambiando, ¿no? La radio siempre es la misma. La radio siempre será la misma, ¿no? Sí, sí. Bueno, esta obra no solo ha estado 24 años seguidos, sino que se continúa representando. Y se ha representado pues en todos los países del mundo, aún hoy se sigue representando. Sí, sí. Hace poco en España hizo una versión maravillosa Jaime Blanch, muy, muy recomendable. Y ahora actualmente está en cartelera La ratonera, aquí en España también. Sí, sí, sí. Esta obra, hay que decir otra curiosidad, y es que Agatha Christie se le cedió los derechos a su nieto Matthew, cuando era pequeño, como regalo. Y la propia Agatha Christie dijo en ese momento, creo que le estoy haciendo un regalo mucho mejor de lo que parece. Me parece que no me estoy equivocando y que con esta obra, dice, va a ser el miembro de la familia más afortunado, dijo Agatha Christie. Y no se equivocó, efectivamente, porque los derechos de esta obra han tenido que rentar una cantidad extraordinaria. Oye, en el cine, Ángel, hay una película que es de mis favoritas, sin duda, Testigo de Cargo, que es una, bueno, una adaptación, ¿no?, de la obra de Agatha Christie también. Además fue de las primeras adaptaciones que se hicieron de sus novelas, allá por el año ya 1957. Ya que hablamos aquí hace unos meses con Pedro Tostado. Efectivamente. Y bueno, pues como buena película de basada en un libro de Agatha Christie, pues te mantienen con esa intriga y con esa tensión de la duda de hasta el final. Y la verdad es que con un reparto curioso, la verdad es que eran actores de la época bastante... Los mejores. Bastante, exactamente, o sea, Charlton es que es, bueno, el papel de su vida. Norma Barden, Marjorie Eaton, Francis Copton, y la verdad es que de la mano de Billy Wilder, como no... Tyrone Power, como decían en su época. Le quería dejar para después, así como ya, como era el gran nombre del reparto. Lo que pasa que, como dices tú, Charlton... No, Charlton se los come a todos y Marlene Dietrich. Y Marlene Dietrich también. También queda por encima de Tyrone Power. Hace mucho la mano del director Billy Wilder. Exacto. Que es una de las grandes películas. Fíjate, estamos hablando ya de año 57, han pasado unos cuantos añitos. Y unas cuantas películas también, basadas en sus obras. Sí, sí. Pero yo creo que también fue la primera y yo creo que también es las que más... éxito ha tenido. Con el paso del tiempo está Asesinato en el Express, Muerte en el Nilo, Diez Negritos, que también han sido películas que se han llevado al cine, pero Testigo de Cargo yo también es una de las que considero mejores. Una de mis debilidades. Porque, claro, es que técnicamente estamos lo que dices. Billy Wilder, técnicamente una película perfecta en cuanto a cinematografía, por supuesto el guión es fabuloso. Pero claro, si un buen guión llevado de mala manera al cine, pues... puede ser un fiasco. Pues sí. Y en este caso, pues no lo es. De hecho, hemos visto muchas películas que la idea era buena y la premisa también, pero a la hora de ejecutar el guión, pues no se ha sabido exprimir. Uh-huh. Y la verdad es que los guiones de Agatha Christie debían estar cogidos por buenas manos porque daba mucho juego. Os recomendamos el programa del Abrazo del Oso en el que hicimos este comentario sobre Testigo de Cargo, redactado por Pedro Tostado. Y bueno, pues buscáis en El Abrazo del Oso Mundo ese y podéis disfrutar de él, recuperarlo. ¿Qué más? ¿Qué más tienes por ahí de cine? Pues comentábamos así ahora un poco las más conocidas. Ya estábamos hablando que Testigo de Cargo fue en el año 57, pero nos tenemos que ir hasta el 74, donde llegó de la mano de Sidney Lumet El Asesinato en el Orient Express, protagonizada por Anthony Perkins, Vanessa Redgrave, entre otros. Y la verdad es que también es otra de... Esa es la que comentaba Francisco antes, de que le gustaba hacer en medios de transporte. Sí, sí. Que se desarrollaran las tramas. Sobre todo porque tiene unas condicionantes que ya te meten de una manera muy peculiar. Porque estás encerrado en un tren sin posibilidad de bajarte, salvo que llegues a una estación. Pero claro, como toda la trama ocurre entre una estación y otra. Además, el Orient Express, que tiene ese viaje tan interesante y tan largo, y la verdad es que es una ambientación que ya de por sí, de hecho yo creo que ahora nadie puede pensar en el Orient Express sin imaginarse una trama de suspense o algún asesinato. Sí, vas con miedo. Sí, sí, no, el Orient Express, madre mía, a ver cómo voy a salir yo de aquí. Hércules Poirot investigando en este tren, ¿no? Sí, ahí fue... Sí, efectivamente. Además, esa película tiene unos actores extraordinarios, ¿no? Digamos que parte del éxito es el director muy hábilmente contratar a personas que ya por la edad eran grandes actores, de los mejores que han existido, pero ya por la edad no tenían buenos papeles y el director les da la oportunidad de obtener papeles, prácticamente todos son protagonistas, ¿no? Todos protagonistas y ya a una edad provecta, con lo cual, pues claro, consigue un elenco extraordinario, ¿no? Para la Michael York también estaba por ahí, sí, la verdad es que son todos actores que ya veteranos y bueno, es como darles una segunda juventud. Porque sí. Además tienen todos unos papeles bastante importantes en la trama. Pues que esto es el cine, ¿no? No todos los personajes tienen que ser guapos y jóvenes. No, claro, además es que actúan no maravillosamente, claro. Crean una sensación de intriga, de sospecha maravillosa. Los actores son muy, muy buenos. Además, con esos espacios reducidos, con esos pasillos de los de las habitaciones, no los... Ahora no me va a salir cómo se llaman. Los compartimentos. Uh-huh. Que también te da más sensación de angustia de estar ahí atrapado que no poderte escapar en un momento que necesites salir corriendo, no vas a poder. Es una trama claro. Curiosa y bien llevada. Y la verdad es que la película digna de ver también. Y al año siguiente salió Diez Negritos también. Efectivamente, ya estaban ahí con la idea, yo creo, aprovechando el tirón, porque fíjate que entre la primera y la segunda habían pasado casi 20 años. Uh-huh. Y ya aquí nos dijeron, no vamos a esperar tanto que Agatha Christie es buen filón para hacer buen cine. Ha funcionado. Y en el 75 fue cuando llegó Diez Negritos. Hmm. En este caso de la mano de Peter Collison con Oliver Reed como entre los protagonistas y nuestra Teresa Gimpera al lado de Orson Welles, claro, Richard Attenborough. ¿Cómo no? Y la verdad es que bueno, muy muy muy recomendable también. Con esa trama que decíamos que tuvo que recortar para que no fueran 11, al fin, dijiste que eran al principio 11 de los... Sí, iban a ser más de 10. Iban a ser más de 10, pero no sabía cuántos. Más de 10. Sí. Otras de las famosas. Muerte en el Nilo, ¿no? En el 78, sí. En este caso nos encontramos a John Guillermin en la dirección y protagonizada por, entre otros, Jack Warden, George Kennedy, Mia Farrow. Uh-huh. La verdad es que Peter Ustinov, como no, que era lo que decíamos antes, que es ese, el Poirot más famoso. Yo creo que ha sido Peter Ustinov, ha sido sí. El que más veces le ha dado vida. No ya solo con adaptaciones de las novelas de Agatha Christie, sino también se explotó mucho el personaje. De hecho, le hicieron como alguna especie de saga de películas un poco menores ya, donde aparecía el personaje. Ya Peter Ustinov también se desvinculó un poco del tema. O sea, aquí ha pasado... Uh-huh. Es un personaje que también se ha explotado bastante. Pero bueno, también se salió un poco, y yo creo que ahí ya perde. Ya sacándolo de los guiones de basados en las novelas de Agatha Christie, ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Es intentar aprovechar el tirón del personaje y lógicamente no nos sirve igual. Pero bueno. ¿Destacarías tú alguna película, Francisco, de las basadas en las obras de Agatha Christie? Hombre, sin duda, Asesinato en el Orient Express, ¿no? Que es una de las mejores uh-huh. películas de cine, ¿no? De sí. misterio. Sin duda hay que destacar esa, ¿no? Uh-huh. Vale, pues si quieres vamos a dejar un poquito el cine para más adelante y volvemos a algunos de estos libros curiosos que estábamos manejando aquí en nuestra biblioteca, hablando de La Dama del Crimen, Agatha Christie, esta tarde en El Abrazo del Oso. Vamos a seguir con algunos de esos libros. Nos vamos a ir a la isla de Man, Francisco. Sí, porque nuestra Agatha Christie escribió un juego también. Uh-huh. Fíjate qué curiosidad, ¿no? Escribió un juego para la isla de Man. Y la curiosidad es que la isla de Man, sus autoridades, estaban muy interesadas en potenciar el turismo. Uh-huh. Y para ello, ¿qué se les ocurre? Pues nada mejor que la propia Agatha Christie les cree un juego de pistas. El que resolviera ese juego de pistas, el turista que lo resolviera, ganaría una cuantiosa cantidad. Y con esto se atrajeron muchísimo turismo. Hay que decir que todos los habitantes de la isla de Man, que no son muchos, pues conocían más o menos la historia, no podían participar ni contar nada, claro, ni tampoco podía participar ninguna persona nacida en Isla de Man que viviera fuera, ningún emigrante. Y digamos que fue una atracción para el turismo muy grande, tuvo un gran éxito la isla de Man con esta iniciativa, aunque nadie pudo descifrar el enigma. Agatha Christie lo iba publicando en el periódico por partes, ¿no? Iba introduciendo elementos nuevos y era como un juego de pistas que de encontrar una cosa te llevaba a otra y de ahí a otra, una especie de gincana muy divertida. Después Agatha Christie lo convirtió en un relato, así que podemos leer el juego. El relato se llama Man's Gold, o en castellano, El Oro de Man. Este relato, para nuestros oyentes que lo quieran leer ahora porque les dé curiosidad, está en el libro Un dios solitario y otros relatos, de Agatha Christie. En ese libro está el relato que ella hizo sobre el juego de pistas de la isla de Man, que no es más pues que convertirlo, este juego, pues en una historia hilada, simplemente. ¿Qué más, qué más? Bueno, pues también hay que decir otra curiosidad de ella, y es que ella pertenecía a un club, pero un club muy especial, un club de escritores de misterio. Se llamaba el Detection Club. Este club era de escritores en la línea de Agatha Christie, de novela detectivesca, que habían fundado este club con la idea de jugar limpio con el lector y, por lo tanto, para ello, hacer unas reglas, unas normas, que ninguno de ellos se saliera de ellas. Y entonces hicieron como un decálogo. Y todos ellos seguían ese decálogo, pues más o menos, pues para que entiendan nuestros oyentes, pues consistía en que el asesino tenía que ser alguien que saliera en el libro, en fin, pues estas cosas, ¿no? Que las pistas estuvieran en el libro y claramente se pudieran deducir de ellas quién era el asesino. En fin, un poco todo el juego este limpio, el fair play que tiene que haber en toda novela detectivesca, ¿no? Bueno, pues este club tiene una novela muy curiosa, tiene varias novelas, ¿no? Pero hay una muy interesante y además la existe también en español. Esta novela se llama El almirante flotante. Y esta novela la escribieron por una cosa también muy curiosa. Y es que en cierta ocasión, pues este club invitó a algunos oficiales de policía para que les dieran unas conferencias, pues, sobre trabajo policial y sobre la realidad del mundo policiaco, ¿no? Y en una de ellas, uno de los participantes, un policía ya mayor, les dijo que, claro, la realidad no era como sus novelas, ¿no? Que, claro, ellos ya sabían el final, el desenlace, y por lo tanto luego era muy fácil amañar las pruebas para que saliera como ellos querían. Pero que en la realidad ninguno de ellos sería capaz de resolver un crimen como hace la policía. Total, que esta idea la recogen ellos y dice, ¿será verdad que no podríamos resolver nosotros un caso sin saber el final? Y escriben este libro, El almirante flotante. ¿Cómo lo escriben? Pues verás qué forma tan curiosa. Cada uno de los escritores escribía un capítulo. Para no hacer trampa, ese escritor escribía quién creía que era el asesino, cómo lo había hecho y por qué. Y eso lo metía en un sobre y escribía su parte. El siguiente continuaba con el capítulo siguiente. E igualmente le escribía quién creía que era el asesino, cómo lo había hecho y por qué. Entonces todos los datos que daban cada uno eran, lógicamente, acordes a la solución que ellos tenían propuesta. Así iban transcurriendo los capítulos. Uno de los capítulos es de Agatha Christie. Es un capítulo que tiene un diálogo magnífico, porque ella era muy buena haciendo diálogos, digamos, de temas convencionales entre los personajes, ¿no? Diálogos frívolos. Pues es un diálogo muy bueno. Y bueno, pues la novela va transcurriendo. Creo que el que da el final es Millward Kennedy. Todos ellos son escritores de primerísimo nivel de novela detectivesca. Todos en su época eran muy famosos. Algunos incluso siguen siendo famosos ahora, ¿no? Como Dorothy Leigh Sayers, por ejemplo. En fin, eran escritores de primerísima línea y llegan a escribir este libro. Y, por supuesto, tiene el encanto de que tiene como muchas soluciones, ¿no?, en cada capítulo, y tiene una solución final que le va a gustar muchísimo a todos nuestros oyentes, porque está muy bien hilada y el libro está bien rematado, además. El almirante flotante, del Detection Club. Detection Club. Sí, señor, estamos haciendo un pequeño repaso a algunas curiosidades, a unos textos curiosos relacionados con Agatha Christie. Antes de irnos a la autobiografía, tenemos otra cosita que comentaros. Sí, Agatha Christie también escribió novelas sentimentales. En concreto escribió 6. Lo que pasa es que no las escribió con su nombre, las escribió con un seudónimo, que era Mary Westmacott. Westmacott. Con este seudónimo escribió estas 6 novelas sentimentales. No voy a decir que era novela rosa o novela de amor o romántica, porque no es exactamente eso. Son novelas sentimentales. Tratan sobre sentimientos, emociones. La mejor de ellas posiblemente es Lejos de ti esta primavera. Es una novela que sorprende. Cuando uno la lee, de verdad sorprende que la haya escrito Agatha Christie. Es un diálogo interior de una mujer madura que cree, tiene una imagen de sí misma que durante un viaje va a cambiar totalmente y va a descubrir la verdadera realidad sobre sí misma. Y va a entenderse mucho mejor y va a conseguir cambiar y mejorar como persona, ¿no? Es una novela deliciosa, muy llena de sensibilidad y de sentimiento, muy bonita. Y además, era una de las novelas favoritas de la propia Agatha Christie. Ella decía que esta novela era de las que más placer le habían producido escribir y era una de sus favoritas. De todo lo que había escrito, ¿eh? Entonces, digamos que habría que poner el ojo ahí, ¿no? Y muchos oyentes que les guste la novela sentimental, pues que intenten encontrarla Lejos de ti esta primavera, porque es una novela muy interesante. Y vamos con esa autobiografía de Agatha Christie. Sí, ella en realidad escribió dos biografías, ¿no? Pero hay una que es más famosa porque tardó 15 años en escribirla. Y la verdad es que, bueno, pues tiene el interés de que está escrita por ella misma, pero la verdad es que soslaya todos los temas conflictivos y, en fin, pues es un poco su forma de ver las cosas o lo que ella quiere que quede, que perdure para la eternidad, ¿no? Entonces, realmente, pues bueno, tiene ese interés de que está escrita por ella misma, ¿eh? Pero digamos que hay cosas más rigurosas, más interesantes sobre Agatha Christie que su propia autobiografía. Pues estamos casi llegando al final de este repaso, amplio repaso a la vida y a la obra de una de las grandes escritoras del siglo XX, Agatha Christie, la verdadera reina del misterio de las novelas policíacas, aquí en El Abrazo del Oso, en el 107.3 FM y en www.elabrazodeloso.es, con Francisco García, Ángel González de la Técnica y el que os habla, Eduardo Moreno. Vamos acabar con algunas curiosidades, algunas de ellas relacionadas con ese final de la vida de Agatha Christie, también un poquito triste porque, bueno, dicen que podría haber sufrido incluso de Alzheimer o alguna demencia. Sí, efectivamente. Hay al menos una investigación médica que se ha hecho estudiando los libros de Agatha Christie, los libros finales de la última etapa de Agatha Christie, y esta investigación médica tiene la hipótesis de que debió de padecer el mal de Alzheimer o algún tipo de demencia senil. Mm. Hay que decir a todos nuestros oyentes que no estén familiarizados con esta enfermedad que se produce un desorden que no es de tipo verbal, es de tipo semántico. Uh-huh. Tiene que ver con el concepto, con los conceptos de las palabras, ¿eh? Más que con el manejo del vocabulario en sí mismo. Por eso podía ser una escritora y padecer de esta enfermedad. Bueno, ellos dicen que sí que la padeció y que estudiando sus últimas obras pues se puede fundamentar esta hipótesis. ¿En qué se basan? Bueno, pues ellos dicen que en las últimas obras se produce mucha repetición de frases, ¿no? Muchísima, repite muchas frases exactas. También se produce un empobrecimiento del vocabulario, pues utiliza mucho, por ejemplo, la palabra cosa, la palabra algo, es decir, utiliza como significantes flotantes, sin uh-huh. contenido intrínseco, en vez de describir concretamente, pues dice una cosa, algo. Luego también el registro lingüístico se vuelve muy restringido, es decir, tiene menos variedad su vocabulario. Ellos han analizado todas las palabras que utiliza anteriormente, el número de palabras que utiliza en sus últimos libros y es francamente muy, muy inferior el número de palabras distintas que utiliza en sus últimas obras. También, esto lo dicen pues algunos críticos y algunos lectores, hay una cierta bajada de calidad en las últimas obras, ¿no? No son tan tan enganchantes como las primeras, a lo mejor el argumento es más sencillo, son más lineales. Y por último, dicen que también hay un interés en estas últimas obras por tratar el tema de la memoria. Curiosamente, por ejemplo, una de sus últimas obras es Los elefantes pueden recordar. También Némesis es una de sus últimas obras y sí que ella hace como hincapié en ese tema de la memoria, del recuerdo, ¿no? Como si le preocupara el tema de perder la memoria o el recuerdo, ¿no? Fuera así o no, esto es una noticia muy positiva porque lo que nos demuestra es que incluso con una enfermedad tan grave y tan triste como es el mal de Alzheimer o la demencia senil, se pueden hacer todavía cosas y el escritor de talento y de oficio aún así mantiene hasta el último momento su interés y su grandeza en su obra. Sí, señor. Bueno, hay que comentar también para aquellos que no sé si sabéis que los padres no existen, son los Reyes Magos, pues en este caso Hércules Poirot tampoco existe. No, hay otro estudio muy divertido también que seguro que a muchos de nuestros oyentes les va a parecer sorprendente y curioso. Porque hay un estudio que dice que la señorita Marple sí existe, pero Hércules Poirot no. ¿Por qué? Pues porque hacen un estudio comparando los dos personajes, ¿no? Y entonces sí que descubren que hay como una cierta relación entre ellos, ¿no? Por ejemplo, pues hay conocidos comunes. Si estudiáramos todas sus obras, pues veríamos que a través de un conocido, una conocida de Miss Marple que conoce a otra persona, esa otra persona sale en una obra que sale en una novela de Hércules Poirot, ¿no? También le mencionan a Hércules Poirot, en una novela de la señorita Marple, como un personaje de ficción. Es decir, hacen disfraces de personajes y uno se disfraza de Hércules Poirot, como indicando que es un personaje de ficción, ¿no? Y también hay que decir que si todas las ciudades en las novelas de la señorita Marple son reales, las ciudades en las novelas de Hércules Poirot son ficticias. Entonces, ¿qué es lo que deducen de este juego estas personas, ¿no? Bueno, pues lo que deducen es que la señorita Marple, Agatha Christie, sí quería situarla en el mundo real, como si fuera un personaje real, como cualquiera de nosotros, que investiga casos. Pero en el mundo de la señorita Marple, el real, hay un detective de ficción, de novela, que es Hércules Poirot, del cual incluso la señorita Marple podría haber leído alguna novela, por ejemplo, porque es un personaje ficticio, un detective de ficción, como podría ser Sherlock Holmes, por ejemplo. Pero no así la señorita Marple, que viviría como en nuestro mundo, en el mundo real. Fijaros qué curiosidad, ¿no? O qué disquisición ociosa, ¿no? Pero bueno, tiene su cierto encanto y yo lo quiero traer aquí para todos los oyentes que les gusten estas curiosidades, ¿no? Pues para que investiguen ellos e indaguen en las novelas, a ver si descubren algo más sobre esto. Y si esto, ¿no?, les gustan las novelas de Agatha Christie con toda esa parafernalia maravillosa para mantenerte despierto buscando cuál puede ser el asesino, dónde está el secreto, el detalle, el truco, pues seguramente también le gustan estos detalles. Que enriquecen la literatura, que nos conectan con los escritores, que la hacen posible, la hacen mucho más cercana. Esta noche, en el Abrazo del Oso, con Francisco García, nos hemos traído con nosotros a la dama del crimen, a la que no vamos a abandonar del todo porque queremos que nos ayude a ver si descubrimos quién fue Zodiac, el asesino del Zodiaco, ¿no? Pero sí que hemos tenido ese repaso con Francisco. Y queríamos que nos hicieras algún tipo de recomendación. ¿Por qué tenemos que leer a Agatha Christie? Claro, no podríamos terminar de otra manera, ¿verdad? Que dando una razón a toda nuestra audiencia para leer a Agatha Christie. Bueno, pues yo voy a dar dos razones. La primera, porque es un método extraordinario para iniciarse a la lectura. Yo creo que para todas las generaciones más jóvenes, todos los que nos escuchen que son padres, pues a través de estos libros les pueden enganchar muchísimo por la lectura y luego por literatura mucho más seria, ¿eh? Pero todo esto, la lectura tiene grados. Hay que empezar siempre por algo más sencillo para poder llegar a la gran literatura. Entonces, ella es un comienzo extraordinario para iniciarse a la lectura, al placer de leer. Y la segunda razón, pues para mejorar nuestro inglés, es excelente, porque su lenguaje es tan sencillo y tan cotidiano que con el inglés medio de cualquier persona puede ya intentar leer sus obras porque lo va a entender muy bien, no va a tener que buscar mucho en el diccionario. Está escrito en un lenguaje muy común, de muy pocas palabras. Entonces, viene muy bien para mejorar el inglés. Va a venir muy bien. Entonces, por esas dos razones, para iniciarse a la lectura y para mejorar nuestro inglés, vamos a recomendarle a todos nuestros oyentes que se adentren en Agatha Christie. Y para despertar la imaginación, para acercarnos a la literatura de detectives, a la literatura de misterio, para disfrutar con buenas novelas y disfrutar de la vida, que para eso estamos, ¿no? Claro, claro, para ser felices. Para ser felices. Muchas gracias, Agatha Christie. Las 8 y 22, esto es El Abrazo del Oso, 107.3 FM y elabrazodeloso.es. Ángel González, nuestro técnico, nos está preparando ya un poquito de música antes de intentar ponernos a prueba y descubrir quién era Zodiac. Aparte de una lancha, ¿no? Neumática. Ese es el chiste malo. Sí. Sí, vamos a poner un poco de música. Teníamos una dedicatoria por ahí. No sé qué quieres dejar para ahora la dedicatoria, hacerla luego. La que tú prefieras, tú mandas, tú eres el director ahora mismo. No, perdona, aquí solo hay un director y todos sabemos quién es. Adelante, ¿qué nos has preparado? Tenemos preparados los dos temas, así que el que prefieras. Vamos a darle un poco de suspense, estamos de suspense hoy, pues. Estamos de suspense, ¿no? Pues, no lo sé. Bueno, es que, claro, yo no sé, no he escrito el final del guión. Hemos escrito el guión, pero no sabemos cómo va a acabar. Está todo desordenado. Además, hemos escrito el guión como ese libro que iban escribiendo por capítulos, que cada parte lo escribía uno. No, el problema es que hemos cogido yo. El primer cuaderno que he cogido he escrito lo de Agatha Christie. En otro cuaderno he cogido los temas. Es que no sabemos qué es. Vamos a tirar una moneda al aire y vamos a poner... Sí, vamos a ver. Efectivamente, la tiramos. Vale, pues ha salido cara. Y como vamos de cara, vamos a escuchar a la princesa del olvido. ¿Te parece bien? Me parece. Porque el pasado viernes estuvimos en la sala Caravan escuchando a esta gran banda y hubo un momento curioso cuando, bueno, estábamos... A ver, hay que contarlo así, vamos a contárselo a Francisco, que se lo perdió. Estábamos los miembros del Abrazo del Oso, bueno, pues muy atentos al concierto en ese momento, en la barra del bar... Sí, efectivamente, estábamos en la barra. Es triste decirlo, pero es así. Estábamos pidiendo unos zumos de frutas, ¿eh? Y en ese momento pues escuchamos nuestro nombre por los altavoces, ¿no? Y nos dedicaron una canción. Y entonces vi a Ángel salir corriendo con el zumo, refresco de frutas, sí. Yendo hacia el escenario, diciendo... Todo hay que decir que tampoco había gran distancia entre el escenario y la barra. Sí, bueno, también es verdad. Iba gritando algo así como vosotros, sí que sois majos o algo así. Y bueno, pues en ese momento, cuando dijeron la palabra dedicado a El Abrazo del Oso... Se fue la luz. Así de claro, esto es pequeños mensajes que da la vida. Pero, ¿por qué sería? No lo sé. Pero hay que agradecerle muchísimo. Estaba Tito intentando agradecernos la entrevista del domingo pasado. Y bueno, pues en ese momento la luz decidió hacer la gracia. Hizo la gracia, nos rimó mucho y bueno. Pero luego pudo continuar el concierto sin ningún tipo de problema. Y nada, queremos devolverles un poco el agradecimiento. Poniendo además otra cosa, que es que hay que agradecerle doblemente. Porque el vídeo que habéis podido ver esta semana, no sé si habéis entrado en la web en elabrazodeloso.es. Por el Facebook. Sí, con cualquier lado. Maravilloso vídeo que está en YouTube. Grabado aquí en los estudios de Onda Berlín, con la princesa del olvido en directo, con Luis y Llana presentando, y que es lo que vamos a escuchar ahora, dedicado, por supuesto, a toda la gente de la princesa del olvido y a todos sus seguidores. Y ese público que van teniendo, que sí. Además hubo un momento muy bonito, además con esta canción, que era como el cierre de concierto. Claro, como ha sonado tanto esta semana, no lo sabíamos. No solo nosotros, sino que había más gente que ya tarareando los escribillos y tal, y luego hablando con Ramón y con Minia y... Decían que, claro, cuando estaba leyendo, que la gente se lo sabía, que lo estaba cantando y tal, que era como el subidón. Sí. O sea, fue... La verdad es que fue un concierto muy muy bonito. Estuvo muy bien. Pues venga, vamos a recordar ese momento, la semana pasada. Vamos a adelantar un poquito también lo que nos dijeron ellos así, medio en primicia, que van a empezar a hacer una especie de mini gira. Uh-huh. Por ahí salidas un poco de Madrid y por moverse por toda la península. Ahí sonando un poquito, así que... Sí, va creciendo el grupo y va poco a poco iniciando su camino. Y en Madrid volverán a tocar, creo que era el día 18 de febrero. Efectivamente. Ya lo anunciaremos. Así que nada. Pues venga, recordamos ese momento de la pasada semana. Vamos con Luis y Llana y todo. Lo Vamos tienes ahí preparado. Ese vídeo que está en YouTube lo podéis buscar. La princesa del olvido en El Abrazo del Oso. La princesa del olvido en El Abrazo del Oso, cuando queráis. En absoluto directo, ¿eh? En absoluto directo lo que vais a escuchar, ¿eh? Con las guitarras acústicas y la voz de Minia. ¿Cuántas veces intenté poder volverte a ver? Solo decirte que eres todo lo que deseo. Yo al menos lo intenté, nunca se me dio bien. Perdóname por no ser tan social.

de la investigación policíaca, detectivesca. Ay, que no me sale la palabra, no pasa nada. Aquí seguimos en El Abrazo del Oso. Y no sé, apelando a ese espíritu, vamos a acercarnos a la figura de otra de nuestras mentes perversas. Hablamos de Zodiac, el asesino del Zodíaco, como fue también identificado. Y lo hacemos con esta música de fondo, la banda sonora de la película de David Fincher de 2007, Zodiac. Y con la redacción de nuestro querido compañero Pedro José Pérez. Históricamente, los asesinos en serie intentan saciar sus más bajos instintos, anidados a una multitud de perversidades. Violaciones, maltrato animal, pedofilia, torturas, necrofilia, vampirismo, canibalismo. En esta ocasión traemos a un personaje rodeado de un halo misterioso, ofuscado en un afán de protagonismo altamente egocéntrico y diversificado en un cruel juego. Este incluye un ritual donde los primeros protagonistas son los medios de comunicación, aprovechándose de su esmero por la codicia de los índices de audiencia, el vil metal o la presencia de la noticia. Mandaba cartas a los principales periódicos donde incluía una serie de pictogramas que inducían a la confusión, esbozando hechos que solo podía conocer el asesino, y en algunos casos dando pistas falsas que activaban los mecanismos de burla del asesino. Nos encontramos ante el asesino más enigmático de la era moderna del crimen, excluyendo, por supuesto, a Jack el Destripador, el otro gran serial killer anónimo. El autobautizado Zodiac está rodeado de una serie de actos que no nos aclaran cuáles eran sus objetivos. Un mar de dudas inunda cada uno de sus movimientos. La alta interacción con los medios y los diversos departamentos de policía indicaba la meta de ser apresado, pero su desarrollo criminal nos conduce a muchas otras incógnitas, escondidas tras la máscara de su anonimato, del que, según la policía, de uno de los policías encargados del caso, era un criminal torpe, mentiroso y posiblemente un homosexual latente. Su fama encontró derroteros insospechados, alcanzó incluso la generación de otros dos sangrientos copycat en Nueva York y en Japón, que engrandecieron incluso su figura. Fue el segundo criminal en jugar con los medios tras Jack, como decíamos, tras Jack el Destripador. Curiosamente, ambos nunca fueron identificados con fehaciencia. Todo empezó la noche del 4 de julio de 1969. Una llamada telefónica alertaba al departamento de policía de dos crímenes: las muertes de Darlene Ferrin, de 22 años, y Mike Magoo, de 19. La voz, tras el micrófono, se autoinculpaba de los delitos. También se adjudicó otros dos crímenes sin resolver: el asesinato de David Arthur Faraday, de 17 años, y el de Betty Lou Jensen, de 16, ambos asesinados a balazos por un arma del calibre 22. Nuestro asesino apuntó pistas que solo podía conocer el criminal, asegurando su culpabilidad a los policías. Días después, el asesino amplió sus lazos a la prensa, escribiendo tres cartas a los periódicos: el Vallejo Times Herald, el San Francisco Chronicle y el San Francisco Examiner. Estaban escritas con rotulador y con abundantes faltas de ortografía, incluyendo nuevas pistas, dando crédito a los tres asesinatos e incluyendo incluso un extraño criptograma de 360 caracteres, el cual afirmaba que contenía su identidad. Exigía que las cartas fuesen impresas en la primera página y, si no, iba a iniciar una masacre asesina durante el fin de semana. Las cartas, por supuesto, se llegaron a publicar, y los aficionados a los criptogramas, en este caso Donald y Betty Harden de Salinas, en California, llegaron a descifrar algunas de las palabras que había escrito en esos criptogramas, pero que no contenían la identidad del asesino. En ellas decía: "Me gusta matar gente porque es mucho más divertido que matar animales salvajes en el bosque. Porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Matar algo es la experiencia más excitante. Es aún mejor que acostarse con una chica. Y la mejor parte es cuando me muera. Voy a renacer en el paraíso. ni todos los que he matado serán mis esclavos. No daré mi nombre, porque ustedes tratarán de retrasar o detener mi recolección de esclavos para mi vida en el más allá. Las siguientes víctimas de nuevo apuntaron a una pareja joven, la compuesta por Brian Harnell y Cecilia Shepard. Zodiac cambió el modus operandi. Utilizó un cuchillo. Le dio 10 puñaladas a la mujer y 6 al hombre, pero esta vez algo falló en Zodiac. El hombre sobrevivió. Y así pudo introducir una serie de nuevos datos a la investigación. Dijo que era un hombre de constitución fuerte, de unos 180 centímetros de altura, que se presentó con capucha y una especie de manto negro sobre el pecho, en el que contenía el símbolo de una mira telescópica. Dijo haber escapado de una prisión de Colorado y que necesitaba su coche para irse a México. Otro acto de ego fue el dejar una serie de marcas con una navaja en la puerta del automóvil de Harnell. La séptima y última víctima oficial de Zodiac sería el taxista Paul Lee Stein, el 11 de octubre de 1969. Otra vez cambia el patrón de los crímenes. Murió por el disparo de una pistola de 9 milímetros en la cabeza. El 14 de octubre de 1969, el Chronicle recibió una nueva carta de Zodiac. En ella, bueno, pues encontraron una muestra de la camisa de Paul Stein. Días después, llamó al Departamento de Policía de Oakland exigiendo hablar en directo en uno de aquellos programas de televisión de la época con un abogado. Después escribió nuevas cartas con diversos criptogramas que, bueno, nunca llegaron a poder traducirse. Y al final, bueno, pues llegamos a ese momento en el que perdemos la pista de Zodiac definitivamente, en 1974. Pero dicen que no fueron solo estas 7 víctimas las que habría que achacar a Zodiac. Algunos investigadores afirman que pudieron llegar hasta 50 las víctimas. El propio asesino se atribuye, a través de sus cartas, 37 crímenes. Tenían algo que le podían conectar con él, pero nunca se llegó a probar nada. Incluso podría haber sido un mecanismo de distracción, según algunos, parte del juego. Del juego que estaba desarrollando Zodiac. La policía llegó a manejar una lista de hasta 2.500 sospechosos. Hablamos, por ejemplo, de Rick Marshall, que tenía un alto parecido con el retrato del robot de Zodiac y que vivía en la misma zona de la que se suponía que era este asesino. También se habló de Lawrence Kane, Michael O'Hare, Ted Kaczynski, Bruce Davis. Pero en el primer lugar de esta lista nos encontramos a Arthur Leigh Allen. Hablamos de un pedófilo que estuvo en prisión durante, bueno, pues aproximadamente a mediados de los años 70 entró en prisión, aproximadamente al mismo tiempo en el que dejó de actuar definitivamente Zodiac. Curiosamente, Allen llevaba un reloj de la marca Zodiac, con el mismo símbolo que utilizaba el asesino para firmar sus cartas. Y también era admirador de una película, El malvado Zaroff, una película que fue citada por Zodiac en algunas de estas misivas. Casualmente, este film nos habla de un conde que mataba personas por diversión. Allen falleció en 1992. Nunca pudo ser señalado oficialmente como culpable, ni siquiera comparando su ADN con las muestras obtenidas en estas cartas. El máximo defensor de la culpabilidad de Allen es el ex caricaturista del Chronicle, Robert Graysmith, que vivió obsesionado por la identidad de Zodiac durante 17 años y que culminó su investigación con un bestseller, un libro al que llamó Zodiac, el asesino del Zodiaco. Y todavía hubo tiempo para que el caso se cerrara en 2004 y se volviera a abrir de nuevo en el año 2007, hace bien poquito, tras los nuevos datos que salieron a la luz para resolver el enigma de Zodiac. Dennis Kaufman dijo que su padrastro, Jack Terrance, era Zodiac. Incluso Bueno, pues dice que tiene una serie de fotografías que ha publicado en una página web, dibujos y otras evidencias que hablan de la culpabilidad de su padre. Todo ello, pues, sigue quedando en el aire porque no se ha podido demostrar del todo la veracidad de estas manifestaciones y podría ser incluso otro de aquellos que se apuntaron al carro de la fama. En esta misma dirección se habla también de Débora Pérez, quien aseguró el año pasado, bueno, ya hace dos años ya, en 2009, seguimos viendo en el 2010 algunos, aseguró en 2009 que su padre, G. Ward Hendrickson, era también Zodiac. De hecho, dijo que poseía las gafas, una de las gafas que no se encontró en la escena de uno de los crímenes, el del taxista, atestiguando que ella misma escribió incluso una de esas cartas, sin conocer el objetivo. Afirmaba también que poseía pruebas de ADN que podrían identificar como Zodiac a su padre. Y las teorías más disparatadas, incluso nos hacen llegar algunos, es que, bueno, que Zodiac era un hijo de extraterrestres. Bien, de todo hay sobre la figura de este asesino. Muchas son las dudas que, bueno, que se podrían resolver sobre la vida y la obra de este amigo de la muerte, de este terrible personaje, Zodiac. La única respuesta es que quizás su máximo objetivo sí que lo alcanzó y no era otro que el de la fama. Vamos a acabar, si os parece, bueno, imaginándonos una posible imagen de nuestro asesino. Quizá le sirva a Agatha Christie para descubrirle. ¿Por qué no? Vamos a imaginarnos cómo podría ser ahora mismo. ¿Qué podría estar pensando Zodiac, el asesino del Zodíaco, en estos momentos, en nuestras mentes perversas? Lleno de incertidumbre, le encontramos, nervioso, sin parar de girar la esfera de su reloj Zodiac. El tiempo pasa, su sed, no. Hace más de 10 años dejó de escribir a la prensa. El agente Avery o el listillo de Graysmith, qué lejos estaban de la verdad. O no tan lejos. El paso de los días le han hecho una persona más precavida, más iniciada en el arte de lo recóndito. Tras el nuevo amanecer sigue alimentando su interior de esas ansias en ser el epicentro, como en los viejos tiempos, cuando era portada de todos los periódicos e informativos, cuando sacudía de terror las calles de California y de toda la nación. Podía alimentar el hambre con los recuerdos, pero su afán de revivir esos tiempos no desaparecía. Si hubiese querido, su nombre permanecería en los más altos altares de la eternidad. Simplemente se llenaba sabiendo él la verdad, mirándose al espejo y reconociéndose como Zodiac. Nunca se lo tomó en serio, simplemente como un juego para determinar cuáles eran sus límites, descubrir cuánto podía estirar la goma, para en el momento justo desaparecer y en determinados momentos dar unas ligeras pinceladas de perversidad irrisoria. Su divertimento consistía en un cruel juego en el que introducía a la policía, prensa y televisión, mandando falsas amenazas, induciendo a pensar que era un idiota, escribiendo como un vulgar campesino y logrando una atmósfera misteriosa que rodease a su persona. Se hacía ver como un personaje torpe y distraído. Pero su mayor sorpresa era cuando se daban cuenta de este juego. Vivía la emoción después del crimen, llenando su ego en las más altas esferas de divertimento. Proyectaba su película favorita, El malvado Zaroff, sentado en su sillón, repleto de revistas pornográficas. Se imagina, mientras la visiona, cómo sería el próximo crimen. ¿Revólver o cuchillo? ¿O una soga al cuello? Fue cogiendo gusto al asesinato, escenificándolos, aumentando su dosis de teatralidad, incluso llegando a dejar libre a una de sus víctimas. Qué divertido sería el relato de aquel muchacho. Se imaginaba al chico ante la policía, relatando cómo un hombre con capucha, con una especie de manto negro, con el símbolo de una mira en el centro, había asesinado a su novia. Algunos se olvidaron, otros no podían dejar de pensar en él. Pero toda la atención recibida fue suficiente para desaparecer en el momento justo, en el momento en que respiraban en su nuca. Decidió mandar algunas cartas más, con una escondida despedida, asestando un último mazazo a las personas justas, riéndose ante ellos, sabiendo quién era, pero sin demostrarlo. Y con eso se contentó. No perdurará su nombre, pero sí su terrible obra, la obra de Zodiac. Bueno, pues mandamos el guante, ¿no?, a Agatha Christie, a ver si ella es capaz de resolver el misterio, quién era Zodiac. Y si no, pues también nos podemos recomendar alguna película, Ángel. Un poquito de cine relacionado con este personaje, hay que decir, terrible. Y vamos, que había que hacer desaparecer de la historia del hombre, pero ya, pero como no podemos hacerlo desaparecer, pues... Una de las cosas que tiene el ser humano es que esto luego pues se utiliza por aquello de explotar un poco el morbo que produce. Y bueno, pues porque es un filón. Sobre todo cuando la industria del cine ha adolecido de ideas. Como, claro, ejemplo fue las dos películas que llegaron casi seguidas en los años 2005 y 2007 sobre este personaje. Pero no era la primera vez que aparecía. O sea, ya ese primer Harry el Sucio mítico de Clint Eastwood, aunque no era exactamente la trama del asesino del Zodíaco, pero sí que se utilizaban algunos apuntes, algunas ideas para la trama de esta primera entrega del personaje mítico de Clint Eastwood. Luego también nos encontramos en, por ejemplo, en la tercera parte del Exorcista, que había uno de los asesinos, el Gemini Killer. Ajá. También estaba un poco vagamente basado en este asesino del Zodíaco. Uh-huh. Un personaje que protagonizó Edward James Olmos, perdón, en The Limit Region, basado en el libro de Robert Gray Smith. También es otra de las adaptaciones que ha habido en el cine. Y las dos que comentábamos, una en 2005 se titula Zodiac, de Alexander Barclay, y el Zodiac de 2007 de David Fincher. Y quedaría otra reseña por ahí de una serie de televisión de Chris Carter, en la que toda la trama de la serie iba centrada en aquellas reseñas, como esos criptogramas que enviaba, o esos gustos que tenía, como la ópera de Mikado, creo recordar que era el título de la ópera que le gustaba, la película de El malvado Zaroff. Detalles que aparecían en esta serie también. Ha sido un poco las reseñas cinematográficas sobre el asesino del Zodíaco. Bueno, ¿qué? ¿Tú crees que lo resolverá nuestra Miss Marple? Hombre, yo creo que seguro que lo resolvería si tuviera oportunidad, ¿verdad? Porque siempre que las pistas estaban claras, ¿verdad?, en los casos de Agatha Christie, siempre el asesino inevitablemente es descubierto, ¿no? Vamos a dejárselo a nuestros oyentes, a ver que ellos investiguen en estos dos personajes, en Agatha Christie, en su obra, en sus novelas, y si alguno tiene interés, pues en este monstruo horroroso, ¿no?, que solo nos produce repugnancia y el más profundo rechazo, que fue este asesino del Zodíaco, ¿no? Pero bueno, como método y como tema de investigación, pues se lo dejamos también a nuestros oyentes. Sí, señor. La verdad es que esto es parte de la vida, como decíamos. Son cosas que suceden, inevitables. Bueno, podrían evitarse, pero que suceden y están ahí. Quizá el mundo creado por grandes autores como Agatha Christie fuera mucho más perfecto, porque, como bien dices, allí el asesino nunca quedaba sin ser descubierto. Eso es lo que habría que conseguir siempre, llegar a esa utopía. Zodiac y Agatha Christie, hoy los dos personajes que han sabido llenar profundamente nuestro programa y hacernos disfrutar de la radio y del misterio. Bueno, Ángel, nos quedan apenas 10 minutos, lo justo para poder poner la dedicatoria que teníamos y después hacer unos apuntes breves sobre astronomía y actualidad. Vale. Así que vamos con ello rápidamente. Vamos a ir con la dedicatoria, que va a ser dedicatoria complementaria, porque tú tienes una parte y yo tengo la otra. ¿Ah, sí? Yo sí. Tengo una parte. Yo tengo la música y tú tienes un dato importante que hay que dar al respecto de la dedicatoria. Pues a ver si la encuentro. Mira a ver si lo encuentras. Bueno, pues nuestro querido colaborador y redactor hoy de Esta Mente Perversa nos pidió el otro día que dedicáramos una canción que ya seguramente con decir el grupo ya va a dar una pista de para quién va dedicada. Uh-huh. Nuestro querido Pedro José Pérez nos pidió que dedicáramos un tema de Loquillo a nuestros amigos Juanma y Marina para desearle suerte en una nueva experiencia que van a empezar a hacer de aquí a unos días. Van a empezar a una nueva etapa y para esperar que le vaya bien, pues le quería dedicar este tema de Loquillo, que le vamos a poner Rock and Roll Star. Y ahora viene ya la parte de Eduardo. Sí, es porque bueno, tenemos aquí una inauguración dentro de unos pocos días, el 27 de enero, de una nueva tienda de bicicletas para los amantes del ciclismo en Novelda, en Alicante. Exactamente. Si queréis más información sobre esta tienda que se llama Pedals, la página web se llama apedals.es, ¿no? Que sería apedales, pero me imagino que en noveldeño, que es el idioma que habla nuestro amigo Juanma, apedals.es, www.apedals.es. Ahí tenéis toda la información sobre esta tienda, dónde está, exactamente cuándo se abre o dónde se abre, el 27 de enero en Novelda. Pedals, me parece que se llama Pedals la tienda, sin el A, pero la página web es, como os digo, apedals.es. ¿Vale? ¿Te vale? Pues venga, vamos con Rock and Roll Star el gran hombre, porque es muy alto, entre otras cosas, con ese maravilloso peinado de años 50, Loquillo. Venga. Tenido suerte de llegarme a conocer. Creo que a nadie le gusta el nacer para perder. Abrirás una revista y me encontrarás a mí. Debo ser algo payaso, pero eso me hace feliz. Bien. Si no te pegan 10 tiros en la puerta de un hotel. Pues entramos en estos últimos minutos del programa. Hoy teníamos algo de trabajo preparado para el tema de astronomía. No está Ana con nosotros, nuestra experta en el tema. La tenemos malita en casa. Pero bueno, hemos querido acercarnos a algunas noticias del año pasado, el año 2010, que bueno, pues ha terminado, y queríamos hacer un pequeño resumen, ¿no? Vamos a hacerlo muy brevemente, que nos sirva también pues eso, como clara pretensión de que el nuevo año comienza y lo hará con nuevas noticias, ¿no? Vamos a empezar con una de la que hablamos hace bien poquito, relacionada con un poquito de conspiranoia también. ¿Os acordáis del primer exoplaneta que decían que podía ser de verdad habitable? El Gliese 581G, una de las noticias más comentadas el pasado año. Aquel planeta curioso, del que se habló muchísimo, porque es que además tuvo una curiosidad, ¿te acuerdas, Ángel? Y es que alguien se dio cuenta de que en el año 2008 Ragnar Brattle había captado un pulso de luz extraño, esa señal WOW que llamaron, porque bueno, al lado de la señal este astrónomo había escrito WOW, del susto que se había llevado al recibirla, y se observó que justo esta señal venía de aquella misma región donde se situaba Gliese 581G. Bueno, ya había quien decía que esta era la primera señal claramente definitiva, sí, de que había extraterrestres y que habitaban este planeta, ¿no? Se utilizó mucho para eso, sí. Se habló mucho de este tema, llegados al punto este de que podríamos estar hablando ya de incluso de extraterrestres. Pero fíjate lo que son las curiosidades de la vida, de lo que se ha hablado menos, es que después de anunciarse el hallazgo de Gliese 581G, pues después salieron muchísimas dudas al respecto de que de verdad exista. Ahora mismo no hay... Curioso, ¿verdad? No hay una seguridad absoluta de que ese planeta exista. Había algunos fallos a la hora de descubrirlo, y ahora mismo estamos al 50%. No sabemos si existe o no existe. Hay algunas pruebas que dicen que sí y otras que indicarían que no. Que Gliese 581G, del planeta habitado que nos mandó una señal en el 2008, es que no existe. A lo mejor es que no era un planeta. A lo mejor estaba avisando de que estaba a punto de desaparecer. Era el fin del planeta. O era una nave espacial, claro. Bueno, ya, la verdad es que sí, nos ponemos aquí a dar el dato de que a lo mejor no existe, como ridiculizando un poco las teorías conspiranoicas, y lo que podemos hacer es alimentarlas. No, es que era una nave espacial del tamaño de un planeta que estaba justo en ese momento mandándonos una señal. A lo mejor era una nave nodriza de estas que vienen a invadir el planeta Tierra, nunca se sabe. Tremendo, tremendo, cállate que luego nos ponen verdes. ¿Por qué? Por no ser científicos. Claro. Bueno, esta fue una de las grandes noticias, pero hace nada hablábamos de otra aún mejor y que también trajo consigo mucho revuelo mediático y mucho revuelo en internet relacionado con la posibilidad de vida extraterrestre, y fue aquel anuncio que hizo la NASA en el que, bueno, se había descubierto la existencia de algunas bacterias que eran capaces de vivir en base al arsénico, ¿no? Uh-huh. Cambiando algunas partes del ADN, que el ser humano y toda la vida conocida hasta ahora se basaban en el fósforo, pues estas bacterias eran capaces de hacerlo en base al arsénico, el primer ser vivo que era capaz de adaptarse a otros elementos distintos de los que ahora conocíamos. Una noticia de un calado impresionante, ¿no? Lo que pasa es que, claro, como rápidamente ya había gente diciendo que la NASA iba a anunciar el descubrimiento de vida extraterrestre, pues quedó en algo más pequeño, pero no tenemos que olvidarnos, lo decíamos en su día, que es una noticia de un interés muy, muy potente. Hombre, la verdad es que sí, ha sido, yo creo, de las más potentes del año 2010. Mucho, y la culpa de que hubiera tanto rumor y tanta historia, pues evidentemente fue de la propia NASA al dar tanto misterio al asunto, y de los medios de comunicación que siempre están deseando que la gente, bueno, pues eche las manos a la cabeza, ¿no? Y nada, hay muchas más noticias. Obviamente este año 2010 ha sido uno de esos años en el que el sol, bueno, pues parece que está empezando a activarse de nuevo. Después de una época muy tranquila. Además, a este respecto, resulta curioso ver cómo documentales que en estos últimos tiempos no hacen nada más que darle vueltas y vueltas al cambio climático y a las consecuencias del cambio climático. Ahora están empezando a venir los documentales sobre todas las radiaciones solares, claro, y esas tormentas solares. Y sí. Curioso cómo va cambiando el tema central de la información que se mueve. Sí, sí, sí. Bueno, y es que al final siempre hablamos de conspiraciones, pero es que claro, esto relacionado con el con la teoría de que en el 2012 se acaba el mundo y que justo coincide más o menos con ese despertar del sol, pues nos da que hablar. Pero bueno, así resumiendo, porque no podemos extendernos mucho más, en 2010 también se cumplieron los 10 años en que la ISS, la Estación Internacional, bueno, pues ha estado haciendo sus experimentos, más de 600 experimentos científicos y tecnológicos realizados por muchas de las tripulaciones que han estado allí, pues durante 10 años ya, y se espera que por lo menos hasta 2020 siga estando latente. Y bueno, podríamos decir algunas más, pero vamos a hacer un poco lo contrario, ¿no? Vamos a ir a 2011, lo que nos espera, porque eso es lo que vamos a hablar durante este año en el programa, si no hay ningún tipo de problema que nos lo impida. Pero hablaremos, por ejemplo, del lanzamiento del Curiosity hacia Marte, otro de estos pequeños rovers, estos pequeños robots que van a seguir investigando la superficie del planeta rojo. Y también se espera una misión rusa, la Phobos Grand, que va a explorar esta luna marciana, que también en su día dio mucho de misterio en relación con algunas naves rusas, que parece que están obsesionados con esta luna extraña, la extraña luna Phobos. Y también el 2011 será un año en el que, bueno, pues cambia mucho la historia relacionada con las lanzaderas, las naves espaciales, que ya se van a jubilar este año. Va a empezar a implantarse también un nuevo modelo privado, parece ser, algunas naves privadas de algunas empresas que podrían ser las que nos conecten a partir de ahora con los elementos como la Estación Espacial Internacional. Ya sabes, el turismo espacial es la nueva vía que hay que explotar. Ya han empezado ahora. Lo que pasa es que, claro, lógicamente ahora mismo está al alcance de muy poquitos privilegiados. Sí. Se ha iniciado en el 2010 también ese turismo espacial, por cierto. Muy bien. Y ahora, un poquito aferrados a la actualidad, la semana pasada Luis lanzaba un poco el guante a Ana y no ha querido Ana quedarse sin comentarlo, por lo menos. Es que el telescopio espacial Kepler de la NASA ha encontrado otro de esos planetas que a veces, bueno, por la técnica con la que se buscan, luego resulta que no son, como el Gliese. Pero bueno, en este caso puede ser que sí, ¿no? Un planeta muy pequeño, el más pequeño detectado hasta ahora fuera del sistema solar, el Kepler-10b, que tendría más o menos el tamaño de la Tierra, un poquito más, de Tierra y media, más o menos. Este telescopio, el Kepler, es capaz de encontrar planetas muy parecidos a la Tierra. Y lo que está intentando centrarse es en encontrarlos, además, en la zona habitable, en aquella zona alrededor de la estrella donde la temperatura pueda ser parecida a la que creemos que puede albergar vida. En este caso, el Kepler-10b está mucho más cerca, por ejemplo, que Mercurio, por lo tanto, no se considera que pueda estar en una zona habitable, pero ahí queda. El Kepler-10b, alrededor de la estrella Kepler-10, la primera estrella identificada que podría albergar un pequeño planeta en tránsito, por lo cual fue considerada como una de las estrellas que había que investigar especialmente por este telescopio de 10 metros que se sitúa en Hawái. Muy bien. Y nada, como nos quedamos en nada de tiempo, Ángel, solo dos apuntes antes de llamar a José Luis Encinas y ya yéndonos fuera de la astronomía. www.wwf.es. Os pedimos que vayáis a esa página y busquéis si eres músico, sobre todo el concurso que acaba de lanzar WWF, nuestra antigua Dena, el concurso Músicos por el Planeta. Van a buscar la canción oficial de la que será la campaña La Hora del Planeta de 2011, una campaña de movilización global contra el cambio climático que tendrá lugar el próximo 26 de marzo en todo el mundo. Así que músicos que nos estéis escuchando, tenemos muchos amigos músicos, si tenéis alguna canción cuya temática está relacionada con el clima o queréis hacerla y tenéis todavía tiempo para hacerlo, pues os acercáis a www.f.es y podéis participar en este concurso. Evidentemente un método más para llamar la atención sobre lo que de verdad importa, que es esta lucha que hace WWF, la Hora del Planeta 2011, que pretende precisamente, pues eso, concienciarnos, a ver realmente qué estamos haciendo con nuestro planeta y lo que podemos hacer para solucionarlo. Pero no nos vamos a ir, sino es con una buena noticia. La población de osos de la cordillera cantábrica ha aumentado bastante. Ya está aproximadamente en los 2 centenares de ejemplares, más de 200 ejemplares de osos en la cordillera cantábrica, lo que supone, según estos nuevos estudios del CSIC y de la Universidad de Oviedo, que se han realizado en los últimos años, que hemos doblado el número de osos con respecto a la década de los años 90 del siglo XX. Así que nos vamos con esta pequeña buena noticia. Entre 195 y 210 osos sería lo que se viene a manejar ahora mismo en la zona cantábrica. Y bueno, sigue siendo escaso, hay que decirlo. Estamos hablando de 200 osos, no estamos hablando de 10 millones. Ni de 43 millones, de como los seres humanos que estamos fastidiándoles el territorio. Pero es un pequeño avance que sí que da una buena noticia, ¿no? Que sí, que por lo menos el número va hacia arriba. Eso sí. Ya es importante ese dato. Lo que pasa es que, bueno, pues que quitándole un poquito de subidón al asunto, de verdad, 200 no es nada. Ya. Y no podemos olvidarnos de la realidad de estos osos, porque si en 15 años no han crecido en número como de verdad deberían hacerlo, es porque la situación no es del todo buena. No es tan mala como en los 90, nos quedamos con esa pequeña esperanza. Pero no nos olvidemos de que no vivimos solos, de que el oso, el lince, bueno, todo tipo de animales maravillosos que enriquecen nuestra tierra están ahí, que necesitan su espacio, que no todo es la economía, no todo es la especulación, no todo es ganar. También hay que disfrutar con lo que tenemos, y ellos se lo merecen mucho más quizá que nosotros, después de todo lo que les hemos hecho pasar y lo que estamos haciendo. De verdad, hablemos de lo que de verdad importa, olvidémonos de vez en cuando de, bueno, las primas de riesgo, de los capitales y de los mercados especuladores, porque hay cosas mucho más importantes. Y hay gente que parece empeñada en que no nos enteremos. Llamamos a José Luis Encinas y echamos el cierre a esta edición del 23 de enero de 2011 de El Abrazo del Oso. Don Francisco García, hoy, bueno, nos has hecho disfrutar con la figura de Agatha Christie. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, a toda la audiencia por escucharnos. Un fuerte abrazo de oso para todos ellos, para Ángel González, para ti Eduardo Moreno y para todos nuestros compañeros que hoy no han estado con nosotros. Fuerte abrazo para ti. Nos vemos dentro de poquito con un programa muy interesante que estamos preparando. No vamos a adelantar mucho, pero va de cine. Sí, un tema candente, va a gustar, sí, mucho. Sí, un tema calentito. Sí. Don Ángel González, nuestro... Te ha costado, ¿eh? Nuestro codirector. Te está costando. Me está costando mucho todo. Esto es muy duro. Me hacéis la vida muy difícil. Codirector, Ángel González. Oh, qué bien queda eso de codirector. Muchas un día gracias. Tenemos que hablar de la erótica del poder. Sí, sí, sí. De la erótica, ya, vamos a hablar. A lo mejor aprovechamos en ese programa. Sí, efectivamente. Ay, sí, es muy difícil. Ángel, que nos vemos el domingo. Aquí estaremos. Se me ha olvidado comentar una cosa. ¿Tú qué eras entonces, de Stanislavski, Francisco? Bueno, la cuarta pared. Más mejor de la cuarta el método pared. De la cuarta pared. ¿Y si yo me doy de cabezazos entonces, qué soy? Método Nevsky, ¿no? Nevsky, sí, sí. Bueno, pues gracias a ellos que hoy nos han hecho posible el programa. Es un poco la broma que hacíamos al principio. La forma de prepararnos en el programa era según algunos métodos teatrales. Y el método Nevsky dándome cabezazos ha funcionado. Muy bien. Pues nada, muchas gracias a los dos. Como siempre, un placer disfrutar de la radio con estos compañeros, con vosotros y con los redactores, Ana Muñoz, Pedro José Pérez y el resto del equipo habitual, como Luis Illana, Yolanda Barreno, etcétera, etcétera. Vosotros sabéis quiénes sois, Eduardo Aparicio, bueno, y todos ellos, Fernando Moreno. Nos vemos el domingo a las 7, pero no os olvidéis de que estamos en el iVoox, en el iTunes, en Facebook, en elabrazodeloso.es y en Valquiria Radio los miércoles a las 8. A las 8 y luego a las 2 de la mañana y a las 8 de la mañana y a las 2 de la tarde al día siguiente. ¡Hala! Sed muy felices y disfrutar de las cosas que de verdad importan, ¿eh? Hoy me he puesto pesado con eso porque hay que hacer algo. Fuerte abrazo.